aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo con vosotros una semana más. Esto es aquí La Voz de Europa. Esta semana, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de este extraño coronavirus que en España, en el momento en el que estamos grabando este programa, acabamos de superar los 9.000 infectados y con más de 300 muertos, algo que por supuesto, son una desgracia los muertos, pero por mucho que nos quieran repetir una y otra vez lo contrario, no estamos en ninguna pandemia, ni en España, y mucho menos en el mundo. Y eso que seguramente, al ritmo que vamos, y viendo lo que ha pasado en otros países como en Italia, pues no es de extrañar y seguramente nos vayamos a más de 20.000 infectados y podemos llegar a 1.000 muertos, pero luego cuando vemos la sociología de esos muertos, cuando vemos que estamos hablando mayoritariamente de gente muy mayor, de edad media 80 años y con patologías previas casi todos, podemos deducir que no estamos ante ninguna pandemia, por mucho que estén utilizando toda esta propaganda para meternos esta gigantesca falsa bandera. De eso vamos a hablar con nuestros invitados, que esta semana son dos. Como siempre, nos acompaña Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, Miguel. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Una semana más para intentar desentrañar los problemas que nos acucian. Y nos acompaña también esta semana nuestra amiga Alba Lovera. Alba, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme una vez más a aquí, La Voz de Europa. Un saludo a mis compañeros y a la audiencia. Gracias a ti, Alba, por acompañarnos y estar aquí hoy con nosotros. Pues bueno, Vicente y Alba, voy a intentar ser lo más rápido posible, pero quiero poner a nuestra audiencia en antecedentes y para ello pues tenemos que contar una serie de noticias que de un tiempo a esta parte se han ido publicando y que si las cogemos y las juntamos todas podemos ir montando este puzzle que nos puede hacer entender exactamente lo que está pasando. Si me dejáis, muy brevemente voy a hacer estos antecedentes y nos podemos ir al año 2019, en el que ya encontrábamos noticias que advertían de esta salvaje deuda, burbuja de deuda que había tanto en Occidente como en China. Podemos leer, por ejemplo, un artículo que se titula ¿Cuándo explotará la burbuja de la deuda?, de un economista del BBVA que advertía de los focos de preocupación mundial y decía que los dos primeros eran China y Europa, y dentro de Europa concretamente Italia. Leemos más noticias, el FMI y el BCE alertan del riesgo del exceso de deuda y de las burbujas. Finaliza el tiempo para solucionar la burbuja de la deuda china, o la burbuja de la deuda china puede convertirse en el siguiente gran problema para los mercados. Con estos antecedentes llegamos al mes de septiembre, donde la Reserva Federal sigue inyectando dinerales en la economía norteamericana, en este caso 105 mil millones de dólares más, siguiendo y aumentando esta burbuja, y de repente llegamos al 25 de septiembre, en el que elpaís.com publica una noticia más que llamativa. El titular: el mundo tiene que prepararse para la próxima gran pandemia letal. Un comité de expertos entrega a la ONU un análisis sobre el riesgo de una emergencia sanitaria global y qué hay que hacer para prevenirla. La mayor amenaza sería una gripe masiva y mortal. Es bastante curioso. Hay gente que incluso habla de un simulacro de pandemia que se estaría preparando. Los señores de Neutral lo niegan. Esto yo no lo he podido confirmar, así que lo dejo ahí, pero no lo confirmo. Pero lo que sí que tuvo lugar fueron, en octubre del año 19, los Juegos Mundiales Militares en Wuhan, una especie de Juegos Olímpicos en el que solo participan militares de todo el mundo. Esto fue en octubre, en la ciudad de Wuhan, que es el epicentro de este coronavirus. Y curiosamente, al mes siguiente se produce el primer contagio conocido de coronavirus en China. Como consecuencia de esto, empiezan las teorías de dónde salió este coronavirus. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, ojo, no es ningún friki conspiranoico, es un miembro que está hablando en nombre del gobierno chino, publicó y acusó al ejército de Estados Unidos de poder estar detrás de la aparición del coronavirus en Wuhan. Dice este hombre que la acusación está vinculada a la participación del ejército de Estados Unidos en los Juegos Mundiales Militares celebrados en Wuhan, que reunió a competidores de más de 100 países. También el ABC publicó que China da crédito a una teoría de la conspiración que culpa a Estados Unidos del coronavirus. Hemos de tener en cuenta que todo esto estaba teniendo lugar mientras se negociaba ese acuerdo arancelario y económico entre Estados Unidos y China. Pero ¿quién más se sumó a esta fiesta? Pues el conocido magnate financiero George Soros, que también estaba publicando o estaba declarando, como publicó la BBC, que Xi Jinping, el presidente chino, es un peligro para la libertad. Y Soros promueve la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dice Soros que Trump podría socavar pronto su propia política hacia China y ceder la ventaja a Pekín. Es difícil saber exactamente qué es lo que motiva a Trump, pero parece desesperado por lograr un acuerdo con el presidente Xi. Y con esto llegamos a enero de 2020, que es cuando China y Estados Unidos sellan la primera fase del acuerdo para poner fin a la guerra comercial. Es decir, en resumen, que se está produciendo una negociación entre Estados Unidos y China y da la sensación de que el señor George Soros estaba muy preocupado de que se llegara a un acuerdo, de que Trump llegara a un acuerdo con los chinos en este aspecto. Justamente ese acuerdo se produce y en ese momento es cuando aparece pues toda esta crisis del coronavirus como consecuencia, según el gobierno chino, de esos juegos militares que hubo en octubre. Está bastante claro que lo que está insinuando este representante del gobierno chino es que se utilizó desde el extranjero algún tipo de arma biológica como represalia y como ataque contra China. Esto es un poco los antecedentes de lo que está pasando, de las causas que pueden haber provocado esta crisis. Y bueno, luego seguiremos, pero quiero escuchar ya vuestras opiniones sobre este aspecto. ¿Qué opináis, Vicente? Pues mira, sí, yo al respecto de lo que incluso los chinos han acabado culpando a Estados Unidos, también puede ser perfectamente una maniobra. Metida, ya que se iba a hacer este pacto económico que iba a ser tan importante, iba a acabar con la guerra a la que nos hemos visto abocados todo el resto del mundo. A nosotros, a los españoles, también nos ha afectado nuestros acuerdos comerciales con Estados Unidos. Recuerdo el rollo aquel que nos ocurrió con las aceitunas, con el aceite de oliva, etcétera, etcétera, en el que hemos sufrido bastante esos aranceles que impuso Estados Unidos a todo aquel que hiciera que diera pábulo a el apoyo a China, un cierto o tácito apoyo a la economía china. ¿Por qué no, dentro de toda esta guerra económica en la que se enfrentan estos dos bloques, en la que al parecer iban a firmar una paz, estaban en esa primera fase de firmar esos acuerdos para romper de una vez ese enfrentamiento que tenían por los aranceles y por los productos que entran y salen de uno y otro país? Pues mira por dónde ahora resulta que este virus, todo indica, o al menos nos lo dicen así, que ha sido pues dado a iniciar por esta posible, dentro de estos Juegos Olímpicos Militares, por llamarlos de alguna manera, que se celebraron en China, en Wuhan. ¿Por qué no? Pero yo os digo que tampoco me lo creo mucho. Yo tal vez lo que están intentando alguien por en medio está intentando volver a crear rencilla entre estos dos colosos para que no acaben de firmar ese pacto. No lo sé, también me parece muy extraño que también el país donde más ha afectado de toda Europa, puesto que de los demás, si os fijáis por las noticias, no tenemos mucha información de lo que ocurre ni en Francia, ni en Inglaterra y en Alemania, sí nos han dicho que de momento van a dejarlo pasar, pero del resto de Europa no nos llega demasiada información. Hacen mucho hincapié con la crisis en Italia, con este montón de muertos que han habido, con los colapsos de hospitales en Italia, etcétera, pero no nos llega demasiada información. Mira por dónde el segundo país, el que estaba en un poco en liza aquí en Europa, después de China, ha sido Italia la que se ha visto más afectada por este brote, sobre todo en, ya os digo, en Europa. Se iba a hacer esta posible ruta de la seda desde Italia a China, como, pues eso, como parte de la vinculación del mercado europeo hacia el mercado chino de otra manera distinta a como estaba siendo ahora por vía marítima y establecer una vía de ferrocarril. Esto ya es viejo, esto no es de ahora. Una vía de ferrocarril atravesando parte de Rusia, etcétera, para volver a establecer esa antigua ruta de la seda, etcétera, que iba a abrir el comercio de otra manera hacia Europa directamente desde China. Pues no sé, todas estas cosas, siempre digo lo mismo, cuando suena el río suena, agua lleva. El resonero castellano es muy certero en muchos de sus análisis y ¿por qué no? Puede ser así. Recordad también que en las guerras económicas se ven afectados muchos bandos, hay mucha guerra subrepticia y todas estas cosas, todas estas pequeñas batallas que se dan entre países. Ya no hablo de los dos bloques grandes, no hablo de este pacto que iban a firmar los Estados Unidos y China, sino de todos los demás que vamos detrás un poco a la cola de uno u otro bloque. Yo recuerdo que también tenemos abierta la guerra del 5G en ambos lados. Nos afecta mucho, nos afecta muchísimo más de lo que creemos a nosotros. Nosotros como europeos y al resto de países del mundo, que de una u otra manera se ven afectados por estas dos grandes macroeconomías. No sé qué pensará Alba al respecto. Yo opino igual que tú, Vicente. Puedo añadir un par de datos por afinar un poco la situación económica de estos últimos meses. Encontramos que en enero de este año se anunciaba que había un total de 5 burbujas que podían estallar en 2020, impactando al dólar irremediablemente. Expertos economistas nos subrayaron que el yen japonés pues tendía a superar el rendimiento del dólar en tiempos de problemas, pero que pese a esto, pues el dólar contaba con la ventaja de tener un amplio margen para vencer a las otras monedas, como el euro, la libra o, bueno, las relacionadas con las materias primas. Que, por cierto, las 5 burbujas que han alimentado este agujero económico son los préstamos estudiantiles, los préstamos para automóviles, las acciones del sector tecnológico, que además Corea del Sur apostó por el 5G y, bueno, pareció dar sus frutos. La deuda corporativa de Estados Unidos, calificada como colapso global por los expertos, y la deuda china, convertida en un punto débil que podría hacer muy feliz a George Soros, quien dijo que el país asiático era un rival peligroso en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Que, por cierto, abro un paréntesis. En relación a lo que has comentado antes, Miguel, el magnate George Soros ha comprado acciones por valor de 38 millones de euros a la empresa multinacional española Grifols, que esta compra de acciones fue realizada antes de conocerse pública y oficialmente la pandemia. Todo muy extraño, como dice aquí nuestro compañero Vicente. Así que se insistió, continuó, en que el proceso se extendería a lo largo del año, con más empresas públicas incumpliendo los pagos de deuda. Sí que se preguntaban si el proceso seguiría siendo ordenado o perdería el control y desencadenaría una venta masiva en los mercados chinos. Lo que estaba claro era que si los impagos de la deuda de las empresas estatales chinas eran graves, ya la economía mundial podría sufrir. Y el dólar y el yen y el oro de refugio seguro tendrían espacio para fortalecerse. Súmale que un año antes un comité de expertos advirtió a la ONU de que el mundo debía prepararse para la próxima gran pandemia letal, que sería una gripe masiva y mortal, así lo describieron, como bien has señalado. Y bueno, en 2015 ya había sido desarrollado el virus científicamente y la vacuna creada también, que Israel se ha pronunciado al respecto, curiosamente, como el salvador de la humanidad. Sí, es bastante curioso. Hemos comentado antes ciertos antecedentes, ha comentado también Vicente el tema de Italia y claro, es bastante llamativo cómo este virus ha ido golpeando no solo a China, sino también a sus principales aliados. La ruta que ha seguido ha sido, primero golpeó Irán, que es uno de los principales suministradores de petróleo de China. Antes ya ha venido todo el rollo, toda aquella historia que os contamos durante bastantes programas, el culebrón venezolano, que no era otra cosa que otro tentáculo más de esta guerra mundial encubierta entre ese deep state anglosionista, ese estado profundo anglosionista y China, estado profundo al que no sabemos si incluir a Donald Trump o no, no sabemos qué sector de este estado profundo está llevando a cabo esta falsa bandera. Realmente Trump no tiene demasiado sentido, pues este follón ahora en Estados Unidos no le beneficia. Si da algún tipo de paso en falso que pueda llevar a cabo algún tipo de problemas en la salud pública del país, le va a perjudicar en las elecciones que hay dentro de unos meses. Cuando hay año electoral, no te interesa que haya ningún follón en particular, y mucho menos algo así. Así que yo apuesto por ese otro tentáculo de este estado profundo que estaría dirigido por el señor Soros. Otra duda es, como ha comentado antes muy bien Vicente, si los chinos son víctimas de este ataque, o algo que sería ya bastante más rebuscado, si son colaboradores necesarios. Yo reconozco que en este momento no sé llegar al fondo de esta cuestión, pero sí que parece que hay un ataque a China y a sus aliados, como he comentado antes, porque vemos que ha sido primero Irán, luego Italia y luego España. ¿Y qué relación tienen Italia y España con China? Pues Italia, como ha comentado antes mis compañeros, en marzo del año pasado, en marzo del 19, se publicó en elpaís.com que Italia se integra en la nueva ruta de la seda china pese a los recelos de Europa y también de Estados Unidos. Ahí claramente Italia estaba desafiando a esas élites globalistas que le estaban diciendo que no pactara nada con China, que no se metiera en esa ruta económica china, pero Italia desobedeció la orden. Por otro lado, España a finales del año 18 también llegó a importantes acuerdos económicos con China, y hasta hace 4 días, no solo España e Italia, varios países de la Unión Europea también desobedecieron la orden de Estados Unidos y se comprometieron a incluir en su red de 5G a la empresa china de Huawei. Esto del 5G lo hablaremos luego en la entrevista, no vamos a entrar demasiado, pero seguro que es algo que ha influido muchísimo en lo que está pasando. Recordemos que el 5G es una especie de red de espionaje global. Aquel que controle esta tecnología controlará el mundo, y desde luego estoy convencido de que a muchos sectores de Estados Unidos no le hacía ninguna gracia estos pactos de Europa con China, y muy especialmente los pactos de España y de Italia con China. España y Italia, que son justamente los dos países más afectados por este extraño coronavirus. No sé si vosotros también veis alguna relación en esto que estoy yo diciendo, antes de pasar al siguiente bloque, brevemente. Sí, muy brevemente, vamos a ver, lo vais a ver un poco más claro. Después de que se haya dado toda la crisis, de que en China estén superándola, ya hemos visto estas imágenes caóticas, tanto de China como de Italia. ¿Habéis oído pronunciarse a la Merkel en ayuda? Porque vamos, de las noticias, de las pocas noticias, como he dicho antes, que nos llegan de Europa, las que más nos apabullan son las que nos llegan de Italia. Merkel y alguno de los cancilleres europeos se ha pronunciado para ayudar a Italia. ¿Quién ha sido la primera potencia que ha ayudado, que ha mandado masivamente material médico de apoyo, etcétera, a Italia? Ha sido China. Incluso nosotros hemos firmado ya un acuerdo económico al respecto de este tipo de ayuda médica, etcétera, y tal, con los chinos. No nos ha dicho nadie en Europa, Merkel, que siempre está, como decimos siempre en los demás anteriores programas, están siempre tan pendientes de nuestra economía y tan pendientes de nuestra evolución política interna en una crisis como esta, en la que afecta a todos los europeos, que por cierto, hoy ha salido noticias que vamos a cerrar las fronteras de Europa al extranjero, a los países de nuestro entorno, por mor de esta protección de los ciudadanos europeos ante esta inventada pandemia. Pues mira por dónde, esa va a ser una de las cosas buenas que va a tener todo este caos, y eso, no se ve a ningún gerifalte europeo levantar el dedito hablando bien o mal de Italia para apoyarlos, para criticar alguna de sus medidas, para ver dónde podemos incidir, si hacen falta ayuda militar para controlar no se oye nada absolutamente, solo los chinos han salido en su ayuda, y con nosotros lo mismo. Los chinos, hemos firmado un acuerdo con ellos. Sí, están, los chinos están, da la sensación de que están ayudando a sus dos nuevos aliados, por así decirlo. Mucha gente esto lo ve como algo idealista, un gesto desinteresado de China, pero evidentemente no es un gesto desinteresado. Está apoyando a sus dos aliados ante lo que ellos ven como un ataque del otro sector, por así decirlo. A sus dos valedores en Europa, efectivamente. Las dos, la garra por la que entrará China a negociar con Europa. Somos Italia y España por nuestros intereses que ya tenemos con la política económica china. Sí. Y luego tenemos, según la Red Voltaire, que 30.000 soldados norteamericanos llegan a Europa sin máscara. Es unas maniobras militares las mayores de la historia reciente, justamente también en medio de toda esta crisis del coronavirus. No sabemos exactamente lo que está pasando, pero parece que se está preparando una bastante importante, Alba. Sí, a mí me llama la atención que por parte de Estados Unidos hayan llegado tantos militares a Europa, supuestamente para realizar un ejercicio militar llamado Defender Europa 20, que está diseñado por el gobierno de Donald Trump en colaboración con la OTAN, por lo visto para probar las estrategias que deban utilizarse por parte de Estados Unidos y Europa cuando se produzca una amenaza que lleve a una hipotética guerra mundial. No sé, ¿qué quieren? ¿Defender Europa? ¿De quién? Yo veo aquí una lucha, ya no solamente por Estados Unidos, del pueblo contra el pueblo. Veo control de extorsión contra la población, porque da la impresión de que se está utilizando a nuestra policía y a nuestros militares para someternos. Nuestros políticos y gobernantes ya son esclavos de los intereses y de esa agenda globalista que busca implementar un nuevo orden mundial. Las élites financieras imponen su poder, bien sea endeudando a la población y explotando, o robando, o consiguiendo el estallido social que potencie un enfrentamiento armado, bien sea por reducción o exterminio. No sé qué más añadir. Que la Organización Mundial de la Salud recomienda pagar con tarjeta o dinero virtual para evitar el contagio. A mí eso me incita a pensar que esto es una manera de derrocar el dinero físico y ya con esto empezar a dar los primeros pasos con el conocido transhumanismo, la instalación de chips. Fíjate que casualmente tenemos el 5G que nos va a ayudar. No tiene por qué ser un chip en nuestra propia piel, de momento, pero sí mediante dispositivos móviles como el teléfono o otras tarjetas. Sí, no, tranquila, continúa, perdona. Sí, bueno, disculpa, que en la economía podemos encontrar una fuerte crisis también en España, que años atrás ya se predijo, y la solución será dejarnos llevar por la tecnología un poco más allá, porque no se nos va a dar otra opción. Es más, quizá con la crisis económica se ponga en práctica ese objetivo del nuevo orden mundial de querer una única moneda, al igual que también se especula que ciertas familias elitistas trabajan para conseguir una única cultura y religión global. Está claro que estamos ante una gigantesca operación que, como siempre pasan estas operaciones, tiene muchísimas ramificaciones y muchísimos objetivos. Y todo, supuestamente, por un virus que está o va a afectar a, según nos dicen, a una buena parte de la población mundial, como la propia OMS ya ha declarado pandemia global de una forma completamente absurda, y mucho más cuando la declaró, porque en el momento en el que la declaró, ni de lejos había ninguna pandemia global por ninguna parte. Luego ya veremos cómo evoluciona, pero desde luego se está esto sacándolo completamente de contexto, porque estamos viendo como todos los años en España hay epidemias de gripe que son más graves y tienen una incidencia muchísimo mayor de momento de la que está teniendo este coronavirus, que no es más que otra cepa del virus de la gripe de siempre, lo que no sabemos si es una mutación natural o, como estamos insinuando, ha sido una mutación artificial creada en laboratorio. Pero vemos que hace dos meses, en enero, veíamos cómo La Razón publicaba que la gripe tumba a más de 120.000 españoles en una semana. 120.000 afectados por la gripe. De momento, de coronavirus llevamos 9.000, algo más de 9.000. Tenemos datos anuales de que entre neumonía y gripe en España suelen morir unas 15.000 personas. De momento en España llevamos 300. Tenemos datos de que en China Mueren millones de personas por enfermedades crónicas y por muchas causas, y en China murieron entre 3.000 y 4.000 personas por coronavirus. Un país con 1.400 millones de habitantes, señores, eso es poquísimo. No nos pongamos histéricos de momento por lo que está pasando, porque está claro que los medios de comunicación están inflando el asunto y están creando una realidad paralela que no tiene que ver de momento nada con la auténtica realidad. Lo están diciendo expertos en virología, que esto, como es un virus, y nosotros todos tenemos millones de virus dentro. Todos convivimos con muchos virus dentro de nuestro organismo y no pasa nada. Esos virus son necesarios, incluso para la vida. Mientras tengamos nuestro sistema inmunológico fuerte, no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que nos debiliten, como luego lo hablaremos, con la geoingeniería, con el 5G y con un montón más de ataques, y luego estos virus nos puedan afectar. Pero como dice un virólogo español, comenta que es fácil que tarde o temprano seas infectado, pero lo más probable es que tengas una enfermedad leve. Y ha llamado a la calma explicando que si no estás dentro de los grupos de riesgo, no debes preocuparte. Que ha destacado la importancia de tomar cualquier tipo de precauciones, como lavarse las manos, es decir, lo que hacemos en cualquier epidemia de gripe normal o de neumonía normal que pueda existir en un momento determinado. No vemos este momento, por lo menos, esas imágenes de hospitales colapsados ni de ciudades con la gente, no sé, hemos visto lo que comentaba antes, estas epidemias de gripe. Siempre se filtra alguna imagen de un hospital con los pasillos llenos de camillas, con enfermos situados por cualquier parte. De momento, esas imágenes no se están viendo. Vemos cómo se están inflando el número de los contagiados, porque es que directamente a la gente no se le está haciendo ni siquiera la prueba. La gente llama por teléfono, dice que tiene síntomas, que le duele un poco la cabeza y que tiene un poco de tos, y ya le apuntan como un positivo en coronavirus. Entonces, tenemos que poner las cosas en su justa medida, no ponernos histéricos, no dejarnos llevar por el lado emocional, por toda esta manipulación, estar muy atentos, por supuesto, cuidarnos, faltaría más, sobre todo a los mayores, pero mucho cuidado, que en toda esta operación de ingeniería social pueden intentar colarnos un montón de decisiones a nivel político, social o económico, que saben que en circunstancias normales no aceptaríamos, y con toda esta paranoia, con todo este lavado de cerebro, con toda esta ingeniería social y con toda esta falsa bandera, pueden ser capaces de imponérnoslas en contra de nuestra voluntad. Vicente. Pues sí, como bien reza uno de los lemas que nos han dejado caer desde Europa, los problemas globales requieren soluciones globales, ya lo hemos comentado hablando de este tema en otros programas. Y así parece ser, ya veremos quién es el que, desde la OMS, antes ha dicho Alba, hoy he leído justo lo contrario, ha mandado un mensaje a la OMS diciendo que no, que por a través de los billetes y del dinero no se transmite la enfermedad del coronavirus. Estas ambigüedades hacen pues eso, a la que la gente tenga cada vez más miedo, se sienta más insegura, no nos llega información verdaderamente veraz. Esas imágenes que tú has comentado antes, que han aparecido en otras crisis, en otros momentos de crisis por gripe, en Madrid han servido para criticar la gestión de la anterior alcaldesa, incluso en Andalucía, cuando también han servido para cuando se han visto un poco colapsados los servicios de urgencias, aparecer las imágenes publicadas en televisión para criticar la gestión de tal o cual partido al respecto de esa crisis. Y ahora no lo vemos. ¿Veis cómo no nos llega información? De Europa no nos llega, pero es que de España tampoco nos llega información. Pasa por ahí un papel, una foto de un trozo de periódico del año 75, hablando de una gripe de aquella época, que pone en Bilbao, han habido 30 muertos o algo parecido. Y comentaba la gente un poco en broma al respecto de ver la foto, bueno, que yo sí que era una gripe, y como Dios manda, con 100,000+ afectados, 30 muertos en una semana en Bilbao capital, un provincia de Bilbao, no, la verdad es que era solo el titular, pero me ha hecho gracia por eso, porque la gente comentaba, ostras, pues si ha sido en Bilbao, como son los bilbaínos, ¿qué no habrá pasado en Madrid? Vengo a decir que todas estas crisis y estos problemas que tenemos con la gripe nos vienen de muy lejos, incluso han salido por ahí fotos del Boletín Oficial del Estado de 1918, bueno, el boletín de gobernación, que en aquella época no era boletín oficial del Estado, dando exactamente las medidas para combatir una gripe, en aquella época lo que se llamó gripe española, acordaos que os he dicho la fecha de 1918, con todo lo contrario de lo que ahora nos están diciendo. O sea, aire libre, respirar puro. Vale, yo soy corredor de montaña. Estoy federado en la Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana desde hace mucho tiempo. Me han suspendido un montón de carreras, incluso no me dejan salir a entrenar a la montaña, a correr por la montaña. Un ambiente saludable, suelo correr solo, porque por horarios y por familia no puedo, no me viene bien correr con nadie del club. Estoy en un club federado, en un club de montaña. Y eso, quiero decirte, es ambiguo todo lo que nos llega. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Hemos padecido desde siempre el problema es con la gripe. De hecho, cuando la gente comenta al respecto del coronavirus, es que es como una gripe sin vacuna. Bueno, yo tengo dos padres, mis padres, a Dios gracias a los tengo vivos, y son octogenarios los dos. Y se vacunan, creo que todos los años. ¿Qué ocurre cuando uno de estos años atrás mi padre se vacuna? A los dos meses cogió, mi padre es alérgico a la penicilina, cogió una gripe de estas de aquí te espero, bastante fuerte, le costó mucho quitársela de encima. Y total, cuando una de las visitas al médico le preguntó que cómo le había podido ocurrir haber caído en esa gripe tan fuerte cuando él estaba vacunado, y le contesta al médico que es que la cepa había mutado y que la vacuna que habían puesto ese año no era efectiva. Esto creo que lo he oído yo, no solo de mi padre comentando este caso particular mío, sino otros años y tal. ¿Qué ocurre? Al respecto de lo que decías tú, Miguel, que han hecho mutar la cepa para que de verdad sea más agresiva de lo que puede ser una mutación anual. Todos lo sabemos. Las vacunas de un año para otro de gripe se ponen y pueden ser efectivas, puede que no, y siempre sale algún experto todos los años, o casi todos los años, cuando esto de la gripe acucia de verdad y es un problema médico importante, pues diciéndonos que este año tenemos una vacuna preparada, que hagan el favor, no sé cuántos, las medidas de riesgo, medidas para los grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Y esto es cíclico, esto es continuo. Y solo un apunte, si llevamos 300 muertos a lo largo de una semana aproximadamente, más o menos, que es desde el 8 de, un poquito 9 de marzo y tal, que llevamos implementando todas estas medidas, multiplicado por 54 semanas son 15.000 muertos, exactamente los mismos que hubo de gripe el año pasado. Esos son los datos que tengo. Ahora hablaremos de algo más. Alba. A mí me gustaría subrayar la importancia del lenguaje, cómo los medios de comunicación parecen querer invocar en nuestra mente la imagen de peligrosidad y pánico. Por ejemplo, se habla de una pandemia global. Esto ya resultaría redundante de por sí, ya que la palabra pandemia hace referencia a una epidemia que se extiende por varios países, concretamente desde la globalidad. Y bueno, por otro lado, como has comentado, Miguel, ya desde el viernes 13 se hizo oficial que en Madrid y posteriormente en Cataluña no iban a realizar más test del coronavirus a aquellas personas que tuvieran síntomas leves. Esto lo veo una excusa perfecta para maquillar las cifras que quieran darnos posteriormente, que igualmente tampoco iban a ser muy transparentes, pero bueno, esto ya es mi impresión personal. Nos están llevando a una vacunación obligatoria, yo lo veo así. Es algo que además hablaba con José Antonio Bielsa la otra noche, que es experto en la temática del nuevo orden mundial, casualmente. Entre otras muchas reflexiones, llegó a compartirme que, bueno, que el confinamiento tiene el objetivo de debilitarnos. El confinamiento se alargará para mermarnos mentalmente. Ya de momento se sopesa que no es cuestión de 15 días. Creo que está confirmado ya. El problema es esto, que la información es muy caduca, como ha dicho Vicente, y es difícil estar al día. En el primero o segundo día ya han llegado a la conclusión de que 15 no son suficientes. Claro, poco a poco irán alargando el confinamiento, nos harán daño con eso. Y como esto avance, lo que va a ocurrir, desde mi opinión personal, claro, es que se va a estudiar la actitud divergente. Sí, quizá nos estén haciendo un simulacro para lo que ocurrirá en 2030. Van a acabar quitándonos internet, seguramente, y todavía de información, con la excusa de que es por nuestro bien, para evitar la alarma social. Al final solo permitirán salir a la calle y acceder a puestos de trabajo a quienes se vacunen, mientras nuestros gobernantes participan en el control mental que la televisión ejercerá en nosotros con sus programas y sus mensajes, por la importancia del lenguaje, repito. Pero de momento nosotros aquí, en nuestras casas son nuestra cárcel. Ah, pero hay gente como Pablo Iglesias que sí se salta la cuarentena sin adoptar las medidas que se aconsejan. Y no pasa nada. Nadie tiene miedo. ¿Por qué tanto miedo, entonces, en general? Nos están mintiendo a la cara. Nos manipulan. Lo están logrando. Esta histeria colectiva está generando en nuestro torrente sanguíneo, para que os hagáis una idea, una sustancia, que se llama el adrenocromo, que según denuncian algunos expertos médicos, es precisamente lo que invita al virus a entrar. ¿De acuerdo? Tener miedo al virus ayuda a que se contraiga antes. Y claro, el coronavirus es idéntico a la gripe, curiosamente, o al resfriado en cuanto a síntomas se refiere. De hecho, hay gente que ha tenido una gripe y ha dado positivo en coronavirus, después en otro test negativo. Por eso en la página de la Guía de Sanidad especifican que para demostrar que no se padece el COVID-19 hay que dar dos veces seguidas negativo en las pruebas. Bueno, se especula también que hay gente que pasó el coronavirus hace meses. Se ha dado el caso de... Es que no sé, ¿quién tiene coronavirus? ¿Quién no? ¿Por qué no puede considerarse la gripe como una pandemia, como has dicho tú antes, Miguel? Además, me viene a la mente ahora mismo la gripe aviar, gripe porcina, ébola, armas bacteriológicas que están para dar punto y final a nuestra libertad, sembrando el miedo, como siempre. Realizan un daño masivo a nivel socioeconómico, reducen la sobrepoblación. Christine Lagarde fue quien dijo que la gente vivía demasiado, ¿no? Pues ala, fuera pensiones. Ya no hay que preocuparse por las pensiones. Ni por el PIN parental, ni las protestas, ni el feminismo. Bueno, ahora puedes salir al balcón de tu casa y dar palmas. Dar palmas. Y el 18 se había convocado una cacerolada para protestar contra Pedro Sánchez. Pero desde el balcón, ¿eh? Que nos han dicho que tenemos que estar en casa. Y bueno, esto le sumas que el pánico causará una enfermedad psicosomática porque han interrumpido nuestra vida. Todo esto es un caos, pero ellos nos salvarán. No pasa nada. ¿Qué le augura a España? Pues mira, como sigamos cediendo, como sigamos sometiéndonos, lo que le augura es una sociedad más esclava y reprimida de lo que ya hay. Va a generarse más deuda externa, acudir a los fondos monetarios internacionales, luego las farmacéuticas, bueno, menudo negocio. Me callo ya, perdóname, esto desde mi opinión personal con los datos que tengo. Pues nada, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Alba. Ya pasamos a la pausa de mitad del debate, pero sí que es cierto, Alba ha comentado el tema de todas estas pandemias. Claro, es que siempre juegan con nuestra memoria de mosquito. Ya nadie se acuerda de la que se armó con el virus Zika, de la gripe A, el papiloma humano, un montón de pandemias que iban a acabar con millones de personas y que al final quedaron en nada, pero ahí enseguida nos sacaron la vacuna. Y ya nos están hablando lo mismo de la vacuna contra el coronavirus, pero señores, no hay vacuna contra el coronavirus. Saquen lo que saquen, no va a servir de nada, ni esta vacuna israelí, ni ninguna. No va a servir de nada excepto para llenar los bolsillos de la empresa de turno. Los virus, o por lo menos los virus como la gripe, no tienen vacuna. Lo acaba de comentar Vicente, que su padre se vacunó un año y cogió la gripe igualmente. Si es que no se vacunan para la gripe ni siquiera los propios médicos. Creo que leí el otro día que apenas el 30% de los médicos se vacunan para la gripe. Por algo será. Una gripe se pasa y punto. No tiene solución una vez que la pillas. La coges, descansas, creas los anticuerpos necesarios, al final el virus se controla, convives con él y punto final. Y ya está. Y me imagino que con el coronavirus pasará exactamente lo mismo, pero con toda esta paranoia ya me veo venir, como muy bien dice Alba, que vamos a tener vacuna obligatoria. Ojo que esto es importante, porque en el momento en el que la OMS declara que un virus es una pandemia global, en ese momento te lo pueden colar ya como una vacuna obligatoria todos los años. Así que habrá que estar muy atento, porque está claro que uno de los principales objetivos detrás de esta falsa bandera es meternos la vacuna obligatoria para este virus del coronavirus. Y bueno, si no queréis añadir nada más, pues si os parece hacemos una pequeña pausa, pero enseguida seguimos con este debate. Hasta ahora. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues estamos aquí de vuelta, seguimos hoy con este especial sobre el coronavirus y vamos a centrarnos un poco más en la situación local, o nacional, mejor dicho, de España, las medidas que está tomando el gobierno y qué consecuencias pueden tener un gobierno que empezó pues un poco ignorando el tema. De hecho, la primera medida que habría que haber tomado, por supuesto, es impedir la entrada de inmigrantes chinos hacia España, pero el señor Pedro Sánchez consideró que era una medida xenófoba y que eso, pues, con España que no se iba a implantar. Desde entonces se han ido acelerando los acontecimientos. Vemos como, curiosamente, una serie de políticos realmente importantes, pues uno detrás de otro, va cogiendo el coronavirus. Llama bastante la atención, ¿no?, esta infección tan presente en la clase política. Encima, gente de nivel: Irene Montero, Javier Solana, Abascal, Ortega Smith, una ministra que ahora no me acuerdo quién era, y los dos últimos, prácticamente al mismo tiempo, la presidenta de Madrid, Ayuso, y el presidente de Cataluña, Torra. Bastante llamativo. Aparte, actores como Tom Hanks, el último creo que David Beckham, el futbolista, también se acaba de anunciar que tiene el coronavirus, y bueno, es un coronavirus muy, muy cool y muy moderno que lo está pillando este tipo de gente. Y bueno, dejando pasar el tiempo, hemos visto cómo se están llevando a cabo medidas absolutamente impensables en España. Se siguen cancelando elecciones, las últimas, las vascas. Se cancela la Liga de Fútbol, nada más y nada menos. Se cancela también la final de la Copa del Rey. Y hemos llegado, entre medias, un barco con 3.000 italianos se presenta en España la semana pasada en plena pandemia italiana, algo realmente alucinante. Y bueno, hemos llegado a esta última declaración del estado de alarma por parte del gobierno, que nos tiene en este momento encerrados en nuestra casa y la gente encima prácticamente aplaudiendo y contenta de que en medio de esta extrañísima operación, pues les hayan encerrado en su casa, les estén quitando un montón de derechos y estén el ejército en la calle preguntándole a la gente qué está haciendo en ese momento en la calle. Creo que no somos conscientes de lo que está pasando, de lo que se está creando a través de este extraño virus, y yo espero que la gente empiece a espabilar. Como ha comentado antes Alba, esto parece que va para largo, ni de broma se va a quedar este estado de alarma en 15 días, como mínimo lo van a alargar 15 días más. Y bueno, no sé cómo lo veis, cómo veis las medidas del gobierno y cómo creéis que puede evolucionar la situación en España a partir de ahora. Pues vamos a ver. La gente se tiene que dar cuenta un poco de quién es el que nos manda. El señor Sánchez, que pedía a gritos, con un perro muerto por ébola y una persona infectada, el que cesase el gobierno en pleno del señor Rajoy, pues podría aplicarse el cuento y el largarse de una vez de ese puesto que ocupa, que ocupó como ocupa, y al que nos tiene a todos sometidos a estas medidas estúpidas, a esta tontería global de mantenernos en casa, cuando yo creo que lo más sano sería salir a la calle y respirar el aire. Esto es un poco triste. El pasapalabra de los ministros del otro día en televisión nos da una imagen un poco clara de lo que está ocurriendo en España. Es improvisación. Aquí no saben cómo vendernos esto. ¿Cómo puede ser que, como tú bien has dicho, esta gente, esta élite, la palabra madre francesa, que nos manda, que está por encima de nosotros, contraiga este virus que los hace más humanos y más cercanos a los pobres ciudadanos que están enclaustrados en su casa? Pero, como son quienes son, al Consejo de Ministros el señor Pablo Iglesias, que no se llama así por nada, sino por lo que eso, porque él ya lo dijo en uno de los mítines, yo no me llamo Pablo Iglesias porque sí. Pues eso, aparece sin ya infectado, sin las medidas, vamos, que prescribe el gobierno para situaciones de este calado. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo puede ser ese barco de italianos que atraca en Palma con 3.000 personas a bordo, sin control de ningún tipo? Pero es que hoy han habido 140 y pico vuelos a Italia, que han despegado de allí sin control, ya han aterrizado aquí sin control, ninguno. Los autobuses de marroquíes, de menas, de Italia, que pasan de Italia y Francia por la frontera hasta Algeciras, y allí, como no pueden embarcar, se dan vueltecitas fumando y pasando el tiempo hasta ver si les sale el ferry que los devuelva a Marruecos, etcétera. Los mismos ingleses en Benidorm, que estaban rodando por internet algunas imágenes de Benidorm atestada de extranjeros bebiendo y pasándolo bien y no haciendo caso a las indicaciones de la policía, incluso enfrentándose directamente a la policía que cerraba los bares de Benidorm. Y esta misma mañana, las imágenes que hemos visto todos, que nos han llegado seguro a toda nuestra audiencia, y si no a la gran parte, sobre todo a la española, de las imágenes de los trenes atestados de gente a primera hora. Porque es que a este gobierno no se le ocurre otra cosa que reducirlos el número de trenes, de manera que los pocos trenes que circulaban a primera hora, que es cuando la gente va a su trabajo, que debería ir, como dice el estado de alerta, los que tienen que ir a trabajar y los que no, permanecen en sus casas, pues estaban abarrotando los trenes porque en vez de circular 12 trenes han circulado 6. Y así es como vamos a evitar que se extienda esta pandemia, señor Sánchez. Vamos a ver, señor Sánchez, está usted implementando medidas que no sirven para nada, para nada. Yo, como ha comentado Miguel en otro momento de este mismo debate, no hemos visto imágenes de grandes infectados y hospitales abarrotados. Además, mira, os voy a dar unos datos de hoy mismo. En España hoy por hoy, ahora a fecha de hoy hay 9.191 contagios, correcto, con 309 muertos y 530 altas. Comparad 309 muertos y 530 altas. La comunidad más afectada es la Comunidad de Madrid con 4.165 y 213 muertos. Casi, bueno, más de la mitad de los muertos de toda España. Le sigue el País Vasco con 630 afectados y 23 muertos. Y después, pese a que Castilla-La Mancha tiene más muertos, 17, que Cataluña, 12, es el número de afectados, Cataluña tiene 903 y Castilla-La Mancha 567, que se disputan esa maldita medalla de bronce en este ranking de muerte y de virus que tenemos en España. Pero aún así, no son medidas, como estábamos comentando al respecto de anteriormente de otras epidemias de gripe, no son unas cifras alocadas para que nos tengan enclaustrados en casa aplaudiendo, como ha dicho antes Alba, por las ventanas y pegándonos palmadas al culo. Esto no puede ser así. Yo la verdad es que me pregunto, bueno, abro paréntesis, perdonadme, y ya después continúo con el hilo de la conversación. Me pregunto, ¿por qué señalan y visibilizan tanto a gente influyente como contagiados? ¿Es una manera de hacernos ver que cualquiera puede caer? ¿O lo hacen para humanizarlos ante nuestros ojos? ¿O es que estamos viviendo en una de esas películas que han colocado un bucle casualmente en la programación de la televisión? Lo dicho, ¿qué repercusiones tenemos? Me viene a la cabeza esas empresas que están despidiendo a gente por la conocida pandemia. ¿Por qué el gobierno rechazó las medidas de prevención en su momento? Bueno, quizá no hacían falta. ¿O no se lo tomaron en serio pese a los avisos y pruebas que en teoría se facilitaron públicamente? Porque a lo mejor no hay que preocuparse tanto. Y hablamos de gente que se quiere mucho. O lo han hecho porque les interesa. O porque no tienen más remedio. No sé. Es un virus que ahora dicen que se transmite por el aire y por aerosoles. Bueno, me parece que aquí la geoingeniería, los chemtrails podrían tener algo que ver. Ya si le añades que el 5G está instalándose en España, tenemos una teoría interesante. Pero no quiero afirmar nada, eso ya lo dejo a nuestra audiencia. Por otro lado, en China dicen que se estaban rapando el cabello porque el virus se transmitía por el pelo. Ah, pero en España dicen que no pasa nada, que puedes sacar a tu mascota y que toque lo que quiera, que con su pelo no se contagia. Bueno, lo ha dicho Vicente, que es que son medidas que, coincido con él, no sirven para nada. Hace poco me preguntaron en otra emisión si sería delito romper la cuarentena, porque en Italia en concreto se impone una pena de hasta 21 años de cárcel si se sale a la calle con síntomas leves de coronavirus. Consideran que es un homicidio. En España, el decreto de alarma ya auguró un cierto número de multas por incumplir la orden de reclusión en casa. A mí me consta que han comenzado a ponerlas. El gobierno avisa que podrá sancionar a través de la ley Mordaza a quienes desobedezcan las restricciones. Hasta 600.000 euros de multa o un año de cárcel, que si hay delito se castigará con el Código Penal. Lo he comentado antes, pero quiero especificar un poco más. Se vaticina que este virus hunda la economía española más todavía. Santiago Niño Becerra predijo hace unos años que la conocida recesión iba a continuar y hacer daño a España, que el país iba de mal en peor. Y la gente no solo creía porque decían que es que eran noticias demasiado malas. Ese era el argumento. Y en 2019, Roberto Centeno, otro economista, explicó que la situación de España era insostenible. En enero de 2020, él precisamente anunció la bancarrota del país. Y luego está el caos social, la ley marcial, bueno, todo lo que esto conlleva. Así que, en conclusión, el coronavirus parece la excusa perfecta para no solo cubrir, como si de una cortina de humo se tratase este problema económico, sino un arma para terminar de someter a los ciudadanos y dejarlos a merced del gobierno. Una forma de hacernos daño para prepararnos para esa solución que casualmente han planeado tan rápido. Has hablado de la geoingeniería. No es casualidad y seguramente está relacionado que justo pues hace una semana, un poco menos, hubo un par de días o tres de fumigaciones masivas en los cielos de España. Estos aviones tan misteriosos que nadie sabe de dónde salen hicieron lo que nosotros llamamos una de sus fumigaciones y de seguro que eso no ayudó en nada a contener esta supuesta epidemia. Además, coincidieron en la zona mediterránea, en la zona de Valencia, con una serie de pequeños terremotos que sabemos que son siempre consecuencia de esta geoingeniería y de la puesta en marcha de este proyecto HARP que utilizan para manipular el clima, entre otras cosas. Como ha comentado Alba y Vicente, pues sí, seguramente la medida correcta habría sido la que están tomando en otros sitios, en otros países, que es proteger a los colectivos de alto riesgo, en este caso los ancianos, que es realmente lo que se hace siempre que hay una epidemia de gripe o de cualquier otro virus más o menos peligroso. Esto de encerrar a toda la población dentro de sus casas es una absoluta barbaridad, más aún cuando vemos, como acaba de comentar Vicente, que aparte de Madrid, que ahí sí que parece aparentemente que la situación es complicada, en el resto de España no está pasando nada que esté demasiado fuera de lo común de cualquier otra epidemia, de cualquier otro virus que pueda hacer pues cierto daño, sobre todo en estos colectivos de alto riesgo como son los mayores de 80 años con patologías previas, que son la inmensa mayoría de los que están muriendo. Y ha comentado Alba que ha dado la clave del asunto y seguramente sea una de las causas de todo lo que está pasando, es de esta crisis económica que se nos viene encima, pero ojo, no por el coronavirus. Ya lo estaban diciendo otros economistas más o menos independientes, como Roberto Centeno, entre otros, que la economía española estaba completamente fuera de control y que íbamos a una crisis bastante parecida o incluso peor de la que hubo en 2008. Antes hemos comentado estas mega burbujas en China y en Occidente. Así que este coronavirus, pues con todas las cosas malas que nos va a traer, desde luego a la población normal trabajadora, ya se anuncia que el paro en España puede aumentar en hasta casi 4 millones de personas, pero desde luego a estos arquitectos del nuevo orden mundial, a estos políticos traidores globalistas, les va a ir de cine para poder tener un culpable oficial al cual echarle la culpa de esta mega crisis que seguramente sin coronavirus habría llegado de todas maneras. Y como siempre, los buitres de las finanzas, los buitres de las bolsas, ya se están aprovechando para, con este hundimiento en la bolsa de las grandes empresas, todos aquellos que, al igual que en el 11S, que en el 11M, que siempre parecen tener información privilegiada, que retiran su dinero a tiempo antes de que se hunda todo, y una vez se hunde, lo compran a precio de saldo, ya tenemos otra vez a los fondos de inversión de turno haciendo exactamente la misma operación en España y en Europa, y se están quedando con los grandes valores de España y de Europa a precio de saldo. Es ese hilo del que hay que tirar para saber exactamente quién está detrás de esta crisis y de esta falsa bandera del coronavirus. Vicente. Pues sí, mira, yo voy a añadir unos cuantos datos económicos a nuestros oyentes. De momento, hoy mismo me he enterado, ayer nos enteramos que la Ford va a estar temporalmente parada durante un tiempo, mientras se pone de acuerdo todo este tema de proveedores, etcétera. La Opel se está quedando ya sin materiales para su cadena de montaje. Hoy, de primera mano, me he enterado que a las 5 tenía reunión el comité de empresa de la Iveco para establecer un ERTE, y el Burger King, ha sido público y notorio, que a sus 14.000 empleados de toda España les va a aplicar un ERTE. Yo tengo un trabajo un poco peculiar, transporte de fondos, y nada, dando una vuelta por la ruta habitual que he tenido esta semana, pues nada, centros comerciales cerrados, tiendas cerradas, comercios cerrados, Otros, como bien han comentado un poco de broma los ciudadanos de España, las peluquerías abiertas, las tiendas de electrodomésticos y otros cerrados, en esta amalgama de medidas estúpidas del gobierno, no creo que lleguemos al racionamiento, aunque la gente es un poco estúpida y está provocando que sí lo haya, que las grandes empresas de distribución estén limitando la compra diaria, estén acortando horarios porque les hacen falta, acortando horarios, vamos a dar una pequeña explicación, porque les hace falta más horarios para reponer que para vender. Vender van a vender igual porque la gente vamos a ir a comprar, pero para reponer les hace falta horario. Entonces acortan el horario de venta de tienda y aumentan el horario de trabajo de almacén y de reposición para que cuando se abra la tienda haya producto disponible. Todo esto lo estamos provocando nosotros. Esa histeria que estaba comentando antes Alba, que nos afecta somáticamente y que hace que tengamos este tipo de comportamientos. Fotos, todos las habremos visto por internet. A mí me llegó una de un conocido de un amigo, de un compañero de trabajo, que posaba el tan ufano en la cinta para pagar y pasar por caja de un Mercadona de aquí de Valencia, le hemos contado en la foto aproximadamente 160 natillas. Caballero, las natillas tienen 30 días de caducidad y como no se coma usted 5 natillas al día, cosa que dudo, no creo que se las coma porque igual el hombre es un hombre mayor, jubilado, el que posa en la foto, pues eso son compras compulsivas, compras por el miedo que nos obligan a comportarnos de una manera como no queremos. Y esa dirección de nuestro comportamiento, ese comportamiento contra natura es el que al final nos enferma y nos provoca estos virus, pues este malestar, esta mala uva, esta incertidumbre que al final nos machaca y todo esto desde nuestras casitas. Mientras tanto ellos, bueno, lo primero que ha hecho el gobierno es que va a establecer ayudas para las empresas que apliquen los ERTEs, etcétera, etcétera. Incluso del Banco Central Europeo han dicho que van a inyectar a los países ayudas para implementar a las pymes, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, eso es el Soma, simplemente. Nos están inyectando una capsulita, un pinchacito de Soma, una dosis de Soma, porque cuando alguien nombra ayudas, enseguida el umbral de importancia de las cosas baja. No, tranquilo, no pasa nada. Nos van a dar ayudas, señores. No nos importa que nos den ayudas. ¿Alguien sabe cómo contratarán una vez haya pasado, como ha dicho Miguel, esta debacle de 4 millones de parados más de los que tenemos? No estamos hablando de 4 millones, no. 4 millones tenemos ya, o casi 4 millones. Estamos hablando de otros 4 millones. Recuerdo siempre que con una cifra similar, Adolfo Hitler llegó al poder. Aquí nos tienen en casa encerrados para que no salgamos a la calle. Y además, pues eso, como iba a acabar de terminar mi argumentación, los contratados post-crisis, post-coronavirus, ¿en qué condiciones serán? Con esta nueva reforma laboral, esta última reforma laboral que no se ha atrevido este gobierno progresista a deshacer. ¿Por qué? Porque alguien le ha dicho de arriba que es de verdad el que tira el hilo, que no lo hagan. Es que esto es una madeja de hilo en el que la punta y el final del hilo lo tienen los mismos y nosotros estamos enredados dentro de la madeja, sin poder salir, sin posibilidades de nada, apretados somáticamente, apretados somáticamente en cuanto al miedo que nos meten, físicamente en cuanto a terrenos encerrados en casa y ahora económicamente, bueno, esto para un montón de familias, un montón de gente, va a ser un problema añadido a todo esto que estamos comentando, el no tener trabajo o el que el trabajo pase a ser precario o el que ya veremos si sale o no sale posibilidad de trabajo. Esto es, de verdad, bueno, y si comentamos ya el tema de bolsa, la bolsa, Dow Jones ha caído un 14 y pico hoy y creo que la han cerrado, la bolsa española sigue en caída libre y lo de siempre, a río revuelto ganancia de pescadores, alguien pesca. El que tiene dinero, lo hemos dicho, no pierde jamás en ninguna crisis. El que de verdad maneja el dinero no pierde nunca jamás en ninguna crisis. Siempre saca tajada. Y todos sabemos quién es. Iba a decir lo mismo que mi compañero. Además, ha mencionado casos reconocidos y este es el impacto que está teniendo. No quiero repetirme tampoco ni añadir nada en particular. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Pues ya para ir terminando, no sé, ya como resumen, ¿qué pensáis que puede pasar a partir de ahora? Como estáis comentando, pues desde luego la pandemia, la auténtica, la real, van a ser estos millones de parados y los dramas humanos, las vidas destrozadas, los negocios cerrados, las fábricas cerradas, los autónomos alertando de que este mismo mes la Seguridad Social ya va a recoger la mayor caída de empleo de toda la historia. Y eso sí que va a ser la auténtica pandemia. La auténtica pandemia va a ser este aislamiento de la gente, este no salir a la calle, este que no te dé el sol que es fundamental para que te suban las defensas, para que tener una vitamina D en condiciones. Si la gente continúa aislada, sin trabajo, sin salir de casa, eso sí que va a provocar enfermedades, eso sí que va a provocar depresiones y suicidios, que ríete tú de la gente que está muriendo en este momento de este coronavirus. Por otra parte, pues bueno, esto está resultando en un experimento social gigantesco a gran escala que esperemos que le salga mal, porque si le sale bien, pues ya verán que pueden hacer con nosotros lo que les dé absolutamente la gana. Por supuesto, el tema de las vacunas, fundamental, que van a intentar meternos cuanto antes otra vacuna más, en este caso la del coronavirus, la deuda que va a seguir subiendo, porque todo este dinero que está imprimiendo el Banco Central Europeo y está prestándoselo al gobierno de España, lo que decimos siempre, es la trampa del dinero deuda. ¿De dónde sale este dinero que imprime, que vemos en la prensa, que el Banco Central Europeo imprimirá o nos prestará 100.000 millones de euros? Ese dinero no sale de ninguna parte. Esta señora, la lagarta esta de Lagarde, lo imprime, lo teclea en el ordenador de su despacho y luego se lo envía a Pedro Sánchez vía transferencia. Y con esa trampa, con esa simple operación, todos los españoles estamos endeudados en masa con ese lobby de la banca privada que es el Banco Central Europeo, al igual que la Reserva Federal de Estados Unidos, que llevan años y años y años imprimiendo dinero en masa, pero que no lo están poniendo al servicio de la economía productiva, sino que lo inyectan en la economía financiera especulativa y con eso continúan inflando sus burbujas, que luego cuando las estallan, que es lo que está pasando ahora, es lo que están aprovechando este coronavirus para pinchar su última burbuja, pero los que los pagamos somos los trabajadores que trabajamos en la economía real. Por otro lado, me imagino que se está hablando mucho de teletrabajo, ya se está publicando que van a empezar a cerrar un número importante de tiendas físicas para implantar las tiendas electrónicas por internet. Y bueno, a nivel de aquí de España, ya hemos hablado antes también de la posibilidad de que se empiece a fomentar el dinero electrónico y que vaya desapareciendo poco a poco el dinero físico, con las consecuencias de control sobre la población que tiene eso. Y finalmente, como comentaba antes, a nivel de España, pues hasta el propio Abascal, hasta los señores de Vox, se están ofreciendo al señor Pedro Sánchez para formar un gobierno de concentración nacional siempre que deje fuera a los señores de Podemos y a los independentistas. Ya hay voces que están pidiendo ese gobierno de concentración nacional del que tanto hemos hablado, que nos llevaría a esa segunda transición y a esa España federal. Hemos comentado muchas veces ese detonante que podría ser algún tipo de falsa bandera. Siempre decíamos que igual sería un atentado de falsa bandera atribuido a la extrema derecha, pero mira tú por dónde, vete a saber si también aprovechan esta falsa bandera del coronavirus para acelerar esa transición a la segunda, esa transición a la segunda transición federal, valga la redundancia. Vicente. Yo, para terminar, recuerdo que también estamos metidos en, como bien dicen ellos, lo he dicho antes en otro momento de esta intervención, problemas globales tienen soluciones globales. Nuestro gobierno nos va a vender que la OMS ha sido muy buena con nosotros y que hay que hacer caso omiso a ciegas, sin preguntarnos nada y sin dudar a las medidas que nos vengan impuestas por los organismos mundialistas. Y si no, ya lo veréis. No es solo la transición que tienen para nosotros para modificar nuestra constitución y llevar al país, pues eso, a esa república federal que quieren para nosotros con exacerbadas competencias a las autonomías, etcétera, etcétera, sino que además el país entero, España, perderá su identidad siendo sometida a los designios de estos poderes mundialistas que cada vez están menos en la sombra y que cada vez vemos más en la figura de la ONU, de la OMS, de la FAI, que habla de lo que hay que cultivar y lo que no hay que cultivar. Son tantas cosas de las que debemos estar pendientes para luchar contra ellas. Tenemos tantos frentes abiertos, pero todos ellos van dedicados a lo mismo, a acabar con la raza blanca, a acabar con el mundo como lo entendemos, a acabar con la tradición, la familia, las naciones, para establecer un gobierno mundial. Y esto es el famoso juego Illuminati de las cartas, se ve perfectamente en esa mesa en la que bajo el triángulo están los mandamases sentados y soportando el tablón de la mesa están las figuras de los Kojim arrodillados, soportando la mesa y soportando a sus dueños. En el momento el pueblo se levante, esto terminará. Debemos de ser cada vez más conscientes de todo esto, porque si no lo somos, acabaremos como estamos, encerrados en casa, oprimidos por un gran hermano que todo lo vigila y nos dice todo lo que tenemos que hacer. Desde luego, una de las consecuencias lógicas y algo que deberíamos aprender de esta crisis sería, por supuesto, el control estricto y radical de las fronteras. Pero a mí, no sé por qué, y estoy siendo irónico, me da que todos estos globalistas que nos gobiernan van a hacer caso omiso de este consejo que les estoy dando. Es curioso que tanto se estén preocupando ahora por nuestra salud y de que podamos pillar este virus que pueda dañarnos los mismos que han permitido la entrada de millones y millones de inmigrantes ilegales hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Australia, sin ningún tipo de control sanitario, y que vete a saber la cantidad de virus y de enfermedades que llevaban dentro sin que nadie se lo hubiera detectado. ¿De verdad esta gente ahora se preocupa por nuestra salud? ¿De verdad nos creemos que van a hacer lo que deberían, que es de una puñetera vez establecer un control estricto de nuestras fronteras como acaba de hacer el gobierno marroquí, que enseguida ha blindado su frontera con España ante el silencio absoluto de toda la banda de progres, izquierdistas y antirracistas, que si hubiera sido un gobierno europeo el que hubiera tomado la misma medida, estarían ahora completamente histéricos, criticando la insolidaridad y el racismo del gobierno de Europa, pero cuando lo hace Marruecos se callan como muertos y, por desgracia, aunque deberían hacer lo contrario, mucho me temo que en cuanto acabe esta crisis volveremos a ese pacto global de Marrakech y volveremos a las fronteras abiertas y más pronto que tarde tendremos otra crisis parecida a esta. Alba, tu opinión antes de terminar. Sí, ya se ha comentado en esta emisión que si los problemas globales requieren soluciones globales, si todas las fronteras del resto de países están blindadas menos las españolas, ¿no? Madre pía. Esto, bueno, ellos nos ofrecerán la solución con la excusa de esta pandemia. La población será maleable, tendremos muchas carencias, secuelas psicológicas, por supuesto, la gran mayoría lo habéis descrito impecablemente, en mi opinión. He hablado antes del control de las redes sociales, lo acabo de corroborar ahora mismo, Marlaska lo ha afirmado. Van a controlar las redes sociales para, cito sus palabras textuales, controlar los bulos del coronavirus. Internet, yo ya vaticino que será dosificado y la televisión estudiada más aún si cabe. Ya utilizarán iconos famosos para sugerirnos cómo actuar, ¿eh? Igual a como lo hacen ellos. Todo va a lo mismo, como dice Vicente, el nuevo orden mundial. Ya lo he mencionado. Creo que debemos aunar fuerzas ahora que sabemos lo que está pasando. Debemos reafirmarnos en nosotros mismos, mantener la calma porque precisamente juegan con nuestros miedos y nuestras necesidades y generar una más media alternativa, donde la información sea libre de verdad e invite a la reflexión. Y sí, levantarnos, ahora o nunca, porque está en nuestras manos. Pues con esta última reflexión de Alba Lovera terminamos el debate de esta semana, aunque me imagino que este tema seguirá siendo uno de los principales temas en las próximas semanas de Aquí, la voz de Europa. Como siempre, Vicente Estarelles, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Sí, perdona, nada, estaba un poquito inalvis. Sí, nada, pues por supuesto me tendrás aquí, si todo va bien y el trabajo me lo permite, una semana más estaremos esta semana que viene con nuestros oyentes y con nuestros invitados. Un saludo, Alba, y otro saludo a nuestros oyentes. Un abrazo. Gracias a ti, Vicente, y nada, como siempre también a ti, Alba Lovera, darte las gracias por haber estado con nosotros y te emplazamos, como siempre, a futuros programas. Alba Lovera, hasta la próxima. Gracias a vosotros, compañeros. Un placer poder expresarme sin tapujos en este gran programa. Un abrazo. Pues aquí La Voz de Europa continúa con el parte de la invasión de Noelia de Trastámara. Un pequeño descanso y hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues después de este pequeño descanso, vamos al parte de la invasión de cada semana y vuelve a estar con nosotros, después de su ausencia de la semana pasada, Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Imagino que como yo, hartos de estar encerrados. Bueno, pues vamos a hablar en el parte de la invasión de esta semana de la grave situación que se está viviendo en la frontera de Grecia con Turquía. Voy a intentar sintetizar bastante la información, pero yo creo que con los puntos que os voy a dar voy a estar bastante bien informados, os voy a dar cuenta hasta qué punto está esta situación. Porque claro, con el monotema de coronavirus pues tampoco se habla mucho de otros temas que me parece que también son bastante importantes. Como ya sabéis, Erdogan cumplió sus amenazas continuas a Europa sobre aquello de abrir las puertas hacia Europa a millones de refugiados si la Unión Europea no satisfacía sus exigencias, que básicamente eran dos: la inyección de más dinero a Turquía o el apoyo explícito a Turquía en la guerra de Siria. Así pues, centenares de miles de inmigrantes ilegales provenientes de todo tipo de países musulmanes se agolpan en la frontera de Grecia, traídos muchos de ellos por el propio ejército turco, ya sea en taxi, en autobuses, en lanchas o incluso a pie, escoltados por la propia milicia turca. No solo eso, sino que sabemos de muy buena tinta que el propio gobierno turco ha abastecido de gases lacrimógenos, entre otras armas, a dichos indocumentados con el objetivo de atacar a la policía en la frontera griega. La tensión ha ido en aumento en estos días, ya que el propio ejército turco ataca el puesto fronterizo griego. No solo eso, sino que tanto por mar, por tierra, por aire, el ejército turco continúa violando el espacio aéreo marítimo del país heleno. También hemos sabido que Erdogan ha liberado a centenares de presos de sus cárceles para que se dirigieran a Europa, y también que muchos de ellos son lobos grises que se dirigen a nuestros países y que incluso ellos mismos han alardeado de esto en las redes sociales en las mismas puertas de Europa, como es el caso, por ejemplo, de Oğuz Boluz, individuo terrorista que fue arrestado mientras abusaba sexualmente de un niño de 15 años mientras que iba grabando el acto. Esto es solo un ejemplo, podría poner muchos ejemplos de otros terroristas que han filtrado la información y que incluso han alardeado de quien está en las puertas de Europa en sus propias redes sociales. militantes griegos no cesan en reponer militares, de reponer una y otra vez las vallas que los indocumentados rompen continuamente con las herramientas que el propio ejército turco les proporciona, incluso usando los propios vehículos militares para arrancar las alambradas. Hemos visto también la utilización de los pocos niños que hay en este nuevo éxodo provocado para, o sea, le pegaban, les ahumaban para vendernos, gracias a los medios globalistas, la versión de sufrimiento y la victimización para culpabilizar al ejército griego de que eran atacados con gases lacrimógenos, con otras armas, a estos niños. O sea, una farsa total y absoluta que se ha podido demostrar. La última que se les ha ocurrido es coserse la boca para llamar la atención. Esto es, se han cosido la boca 1 centímetro del labio por cada labio, el labio superior y el labio inferior, para que se le vea bastante lo que es la costura. Y evidentemente el equipo de turno de periodistas globalistas han grabado pues esta pantomima, este cuento, que bueno, podemos dar, no sé, esto del coronavirus ha comido tanta información, es tan monopolio el tema del coronavirus que esto tampoco ha trascendido mucho, que casi casi que nos viene bien. Porque esto se está usando para victimizar y para que vuelvan a abrir las fronteras con Turquía. No, señores, no son falsos refugiados, son absolutamente falsos refugiados. Pero no solo eso, la mayoría son criminales que no dudan en usar todas las artimañas para invadir Europa al grito de Alá u Akbar, como hemos visto en centenares de vídeos que nos están llegando de nuestros hermanos griegos. Con todo esto, los lugareños están hartos. Han expulsado a varias ONGs, dado que ya a buena cuenta que todo esto es una farsa, e incendiado varios centros de ocupación de inmigrantes. Como siempre, la prensa les tilda de extrema derecha por defender lo suyo y a los suyos. Varios han sido también las reuniones que se han producido entre Erdogan y varios dirigentes de la Unión Europea en Bruselas, tratando con todos los honores a este individuo después del desafío constante y encima, pues, desafío y encima tratándolo como, vamos, poniéndole las banderas, las alfombras y con un trato exquisito. Por lo que hemos podido averiguar, Bruselas habría cedido a dar 5.000 euros a cada inmigrante que esté dispuesto a regresar a Turquía. Es decir, los europeos tendremos que pagar a cada inmigrante 5.000 euros para que no nos invadan. Y esa es la gran solución que nos proponen. Una solución que es una farsa también, porque podemos estar mandando 5.000 y 5.000 y 5.000 y estar continuamente volviendo y volviendo a la frontera. Aparte que esto es un parche que no hace más que agravar la situación para el momento que él quiera Erdogan, él mismo incentivar otra vez ese movimiento, ese desplazamiento de gente a nuestras fronteras. Cierto es que la Unión Europea de momento no ha actuado como la anterior crisis, ¿no?, haciendo puertas abiertas y permitiendo que entrara todo el mundo. De momento, insisto, algunos países también, como Hungría o Austria, han ofrecido su apoyo incondicional a Grecia. Luego hay una población que a mí me tiene, bueno, preocupada. Es una población que se llama Samos, donde han conseguido entrar un número de inmigrantes, una población de 35.000 habitantes, que han conseguido entrar 8.000 inmigrantes ilegales. Imaginaos el caos. Yo lo sé porque me están llegando vídeos, el caos que se está viviendo en esa población de 35.000 habitantes, viéndose desbordado absolutamente por 8.000 inmigrantes totalmente descontrolados. Encima con el problema que tenemos de este supuesto virus que nos está infectando a todos. Y luego, para acabar, como ya sabéis enterado, como ya sabréis, Marruecos ha cerrado la frontera con España. No ha dudado un segundo en cerrar las fronteras con España. Para esto no necesitan ninguna inyección de dinero de la Unión Europea para cerrar y apestillar bien fuerte sus fronteras. De hecho, sabemos y se sabe que hay 12 autobuses provenientes de inmigrantes marroquíes, de inmigrantes que ya están instalados en Europa, provenientes de países como Italia o Francia, que se dirigen a Algeciras, donde ya hay casi 200 marroquíes más, están en la embajada de Algeciras, embajada de Marruecos, para pasar a su país de origen, es decir, Marruecos. El problema es el siguiente. Ahora esos inmigrantes ya nacionalizados pretenden volver a sus países de origen porque no les interesa estar en Europa, pero se encuentran con que el gobierno marroquí, el rey de Marruecos, les ha cerrado las fronteras a sus propios compatriotas y se están encontrando en la tesitura de que están en Algeciras y no les dejan pasar a su país de origen. Por lo tanto, el alcalde de Algeciras no se le ocurre otra cosa que exigirle al gobierno, pedir ayuda al gobierno y exigirle que le permita abrir el centro de inmigrantes. No se le ocurre pedir o exigir a Marruecos que admita a sus compatriotas, porque me veo venir que todos esos autobuses no serán los únicos, que huyen de Europa porque ahora no les interesa estar en Europa, no sé de qué huyen, saturando toda nuestra sanidad universal y gratuita en nuestro país. Y ahora quieren dirigirse a su país, a Marruecos, y es su propio país, su propio gobierno, el que no le permite entrar. Pero nosotros somos los racistas. Entonces, yo me temo que esto va a ser un fluido de gente viniendo en autobuses, como sabéis, de países que están completamente infectados por ese virus, que deambulan por las calles de Algeciras sin ningún tipo de control, esperando que alguien les dé la solución. Por un lado, piden soluciones al gobierno español, que abran estos centros que os comentamos, y por otro lado, exigen al gobierno de Marruecos, exigen ellos, no el gobierno español, exigen ellos a su gobierno que les permita pasar, y su gobierno no les permite pasar. Y bueno, básicamente esta es la información que os quiero dar en el día de hoy, sabiendo que pues esta semana el monotema principal es el coronavirus, pero no podemos olvidar que seguimos siendo invadidos continuamente y que todavía están llegando pateras a nuestras costas. Desde luego, no me sorprende la reacción del gobierno marroquí, del reino marroquí, de cerrar las fronteras completamente a esos posibles españoles que pretendieran marchar a Marruecos en caso de que hubiera una pandemia real, cuando en verdad no hay ninguna pandemia en España, por lo menos en este momento. Pero me llama la atención que yo creo que a todos nos ha llegado ese vídeo por WhatsApp de ese periodista de la cadena SER que se ponía en esa situación, ¿no? Decía, bueno, ¿qué pasaría ahora si un montón de refugiados españoles quisieran irse a África a esconderse y que desde África les cerraran las puertas? ¿Qué pasaría? Lo decía un poco con segundas, ¿no? Sí, está claro que con segunda intención de que nosotros sí que teníamos que abrirle las puertas a todos estos falsos refugiados que están entrando desde un montón de sitios. Pero realmente, pues ha pasado esto, el gobierno marroquí ha cerrado las puertas a estos refugiados españoles en potencia y, por supuesto, este señor de la cadena SER no ha dicho ni una palabra, ni El País ha dicho ni una palabra, ni La Sexta, ni El Público, ni todos estos medios de comunicación progres que al mismo tiempo que están llamando fascistas y ultraderechistas a los griegos que están protegiendo su país de esta oleada islámica, pues cuando es Marruecos el que cierra la puerta a ciudadanos europeos, entonces esta misma prensa ya vemos cómo reacciona, ya vemos cómo se calla y no dice absolutamente nada mientras pretende que nosotros acojamos a todos estos falsos refugiados sirios, porque ya se ha publicado la estadística y ya se ha dicho que casi el 85% de todos estos que están en la frontera griega ni son refugiados ni son sirios. La mayoría son de Afganistán, de Pakistán, de Irán y de un montón de países más en los que no hay ninguna guerra, pero aún así siguen empeñados en que aceptemos. Por otro lado, lo que tú has comentado de Erdogan, que lo que está haciendo es una auténtica declaración de guerra contra Europa, porque está enviando agentes turcos para que ayuden a estos inmigrantes ilegales a tumbar por violentamente la frontera de Grecia. Eso es un acto de guerra. Así es. Pero en Europa nadie hace nada, sino que, como acaba de comentar Noelia, lo reciben a cuerpo de rey en Bruselas y le vuelven a dar un dineral, creo que se han publicado hasta 500 millones de euros más al señor Erdogan, y lo que no sé cómo ha quedado, no sé si tú tienes información, que el señor Erdogan iba a pedir visado para todos los turcos, que todos los turcos pudieran entrar directamente sin pedir permiso, sin pedir visado hacia Europa. No sé eso cómo ha quedado, porque el tema del coronavirus lo ha tapado, pero el señor Erdogan El señor Erdogan venía con esa intención. Yo no sé cómo ha quedado eso, pero yo no descarto que esto... No sabemos cómo ha quedado porque, como tú bien dices, Miguel, es que la información del coronavirus ha colmado toda la información de todos los temas que pueden tener cierta relevancia, sobre todo para Europa, o que nos pueda interesar comentar en Aquí la Voz de Europa. Está todo copado al coronavirus. Bastante información. O sea, no toda la información que ha podido circular os la acabo de comentar. Por ahora lo que sabemos es eso, y estamos seguros que Europa estará dispuesta, la Unión Europea estará dispuesta a darle a este señor todo aquello que pida. Espero que no lleguen a eso, pero como insisto, esto es un parche. Dar dinero a esta gente solo sirve para aguantar quizá un mes más. Esto es una regla, esto es toda una guerra declarada a Europa. De nuevo. Y luego sobre la frontera de Marruecos, yo tengo que decir que a mí me parece muy bien lo que están haciendo. Me parece muy bien que cerren las fronteras. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tiene que haber hecho España desde hace mucho tiempo. Los gilipollas, con todos mis respetos por decir esta palabrota, los gilipollas, en todo caso, siempre hemos sido nosotros. De hecho, os cuento una anécdota, ¿no? Yo esto lo publiqué en mi Twitter, ¿no? Publiqué pues esto de que Marruecos estaba cerrando fronteras y demás. Y varios marroquíes me han escrito y textualmente me han dicho, con dos cojones, aquí no pasa un español. Y esto me parece muy bien para que la gente se dé cuenta que somos imbéciles, que nos creemos todo lo que nos dicen por televisión, que luego nos sacan las imágenes dando pena, cosiéndose la boca, porque es literal, yo he visto la imagen y a mí me dan ganas de reírme, me dan ganas de reírme cómo nos manipulan, cómo manipulan a la gente. Te montan todo este chiringuito para que luego... el corazón de los europeos. Pobrecitos, hay que admitirlos. No, señores, esto se trata de una pantomima más, subvenciones, más dinero, y esto no nos va a solucionar absolutamente nada. Ojalá que España hubiera cerrado las fronteras hace mucho tiempo, y ojalá que la gente se hubiera dado cuenta, que ahora se está empezando a dar cuenta, de todo esto de la farsa de refugiados, empieza a darse cuenta ahora. Parece ser que ahora cuando una supuesta crisis grave, como estamos viviendo ahora, del tema del virus y tal, pues la gente está empezando a darse cuenta de que hay cosas muy primordiales que nos está faltando, como por ejemplo es la sanidad universal. ¿Por qué tenemos que estar pagando nosotros a tanta gente que no ha cotizado en su vida? ¿Por qué tenemos que después, porque ya se sospecha que ahora vendrá una grave crisis económica, de hecho provocada? ¿Qué vamos a hacer con todos estos menas que nos cuestan miles y miles y miles de millones de euros al año? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, todo esto, cuando la gente empieza a faltarle su lenteja, parece que cuando se empieza a dar cuenta de que todo esto es una pantomima y que no podemos abastecer, ni ayudar, ni sostener a tanta gente. O sea, con esto quiero decir que a ver si después de todas estas desgracias la gente empieza a abrir los ojos y a darse cuenta de que esto se tiene que acabar. Pues no descartemos que con todo este follón del coronavirus, ya sabemos que siempre los políticos, cuando quieren hacer algo que no es muy popular, lo hacen aprovechando algo que les sirve de pantalla, de cortina de humo, así que no descartemos que estén aprovechando esta crisis para darle vía libre a 70 millones de turcos hacia Europa. A mí no me sorprende. Y son los mismos... que por cierto, acabo de escuchar al ministro Marlaska decir que se va a revisar todas las redes sociales sobre noticias fake y demás. O sea, al loro, porque posiblemente en los próximos días se nos va a hacer muy complicado tener o dar información. Pues estaremos atentos, la verdad es que no nos extraña, y son estos mismos políticos como Marlaska que ahora están tan preocupadísimos para que no nos contagiemos de este virus, los que durante décadas han dejado entrar a Europa a millones de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de control sanitario. Esto también es bastante curioso y llama mucho la atención. Así que bueno, estaremos atentos a lo que está pasando. Lo único bueno, parece que el otro día me hacía gracia que escuché o leí la noticia de que ya no están viniendo inmigrantes africanos desde Libia hacia Italia, sí. Porque claro, como está el coronavirus, pues ya no quieren ir. Ya no interesa. Claro. Ya no hay refugiados, ya no hay guerra, ya no hay nada. Mira, la gente que se dé cuenta de una cosa. Países que han defendido sus fronteras, como es Rusia, como es Hungría, como es Austria. Me refiero con el tema también coronavirus, pero que se puede extrapolar a otras cosas. Están con muy pocas infecciones, con muy pocos problemas. La solución para todo es terminar con la globalización. Punto. Es que no hay más. Pues sí, con esta frase de... Y el cierre de fronteras, por supuesto, claro. Refiero a eso, principalmente. Desde luego, pues con esta frase y recordando también lo que hacíamos antes muy brevemente, que bueno, que se ve que ya no hay ese infierno absoluto en Libia del que huían los pobres inmigrantes sí. ilegales, porque ahora prefieren quedarse en Libia antes que irse a Italia. Qué curioso, sí. Ya el infierno libio ya ha desaparecido. Así que bueno, pues así nos toman el pelo constantemente una y otra vez, y los tontos, como decía antes Noelia, españoles y europeos, que no aprenden y caen en la trampa una y otra vez. Pero esperemos que, como dice Noelia, y por desgracia a lo mejor, tiene que venir aquí una mega crisis económica para que los tontos europeos empiecen a espabilar. Así que bueno, sí. Nada más, como siempre, Noelia, muchas gracias y la semana que viene volveremos a contar contigo. Noelia, un saludo. Un saludo para todos. Pues seguimos en Aquí la Voz de Europa, pasamos a la sección de entrevistas, que esta semana también vamos a dedicársela a este tema del coronavirus. Para profundizar un poco más en este tema, están con nosotros dos amigos de este programa, dos personas que han creado su propio programa, su propio canal de YouTube, que se llama Expreso de Medianoche, que por supuesto os aconsejamos porque están haciendo un seguimiento realmente espectacular y casi a diario de esta crisis del coronavirus. Y estos dos amigos de los que estoy hablando son Patricio Carrasco e Infórmate e Informa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Saludos a toda la audiencia del mejor programa que hay en Europa y en el mundo confinado, que es Aquí la Voz de Europa. Muy buenas tardes, don Miguel. Un saludo a todo el equipo. Muy buenas a vosotros dos y agradeceros, como he dicho en la introducción, el trabajo de investigación que estáis haciendo porque es realmente espectacular. Hemos hablado antes en el debate largamente sobre el tema del coronavirus, posibles causas, posibles consecuencias, y una de las causas que han provocado esta entre comillas pandemia que por lo menos puedan estar potenciándolo, pues según vosotros podría estar implicada la tecnología 5G. Comentadnos exactamente cómo puede estar influyendo esta tecnología 5G con el coronavirus. ¿Cuál es la conexión exactamente? Bueno, ante todo quisiéramos dar también las gracias a la labor investigadora que ha llevado Rafael Palacios, porque ha sido también de los pioneros en este asunto y de los pocos youtubers que están tratando este tema con seriedad y que está también pues en contra de la versión oficial que se nos está contando con el asunto del coronavirus. Y sí, todo esto comienza, pues ya sabemos, ¿no? El enfrentamiento entre Estados Unidos y China y el enfrentamiento del 5G. El 5G, pues al final es un nuevo sistema para telecomunicaciones, con un ancho de banda diferente, al final emite en unas frecuencias que son diferentes, en frecuencias de gigahercios que son realmente frecuencias de microondas y que se podría decir que son casi ondas de radar, por no decir ondas de radar, y al final pues este tipo de ondas que producen estos nuevos aparatos del 5G pues tienen muchas utilidades, entre ellas pues la capacidad de atravesar pues incluso paredes, ¿no? Se puede realizar hasta, por así decirlo, radiografías en nuestras casas. Es el sistema perfecto también para poder espiar. Entre Estados Unidos y China, pues quien fuera el proveedor de este tipo de lo que es el aparato en sí, pues tenía ventaja sobre el otro bloque económico, por así decirlo. Y China pues le llevó la delantera a Estados Unidos. Entonces han habido una serie de acuerdos comerciales de determinados países con Huawei, en este caso, de la empresa china, y para empezar a desplegar lo que es la red 5G. Entre esos países también está España. Casualmente, el mismo sitio donde comienza el caso del coronavirus es donde empieza a desplegarse la red 5G en China, en Wuhan. Después, también vemos que se produce ese despliegue en Milán, en la zona de Lombardía, que también aparece el coronavirus. En España, en las localidades donde empieza a desplegarse la tecnología 5G, pues también se produce este coronavirus, ¿no? Entonces, llega un momento en que vemos que Estados Unidos, incluso a países que reprende el que no acceda a comprar la tecnología china de esta red 5G, pues al final también acaban teniendo un colapso en su economía, como es el caso de Suiza, por ejemplo, en el que muchos de los miles y miles de ciudadanos salieron a manifestarse en las calles diciendo que no se implementara la tecnología 5G porque era perjudicial, en base a que hay un escrito llevado a la Unión Europea en el que más de 180 científicos, señores, 180 científicos advierten de los peligros para la salud de una tecnología que casualmente también ataca al sistema inmunitario de las personas, es decir, y que es capaz de producir tumores y malformaciones en los fetos. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros no estamos diciendo que el coronavirus surja como efecto o exposición del 5G. Lo que estamos diciendo es que casualmente este coronavirus aparece en los países que están en disputa con Estados Unidos por este despliegue de la red 5G. Y aquellos que acceden, como por ejemplo, a utilizar la tecnología de highway de la red 5G, pero con una serie de restricciones para quedar bien con Estados Unidos, como es el caso de Inglaterra, pues parece que este coronavirus se toma más a cachondeo. Vemos también una conexión directa con este asunto, en tanto en cuanto, fijaos que cuando se produce el primer boicot al World Mobile Congress, que se iba a celebrar en Barcelona, en la página web del Ayuntamiento de Barcelona, pues aparece un artículo de la plataforma Stop 5G advirtiendo de los peligros de esta tecnología, y era el Congreso Mundial del Móvil. Entonces fue cuando, no sé si acordáis, cuando los de Ayuso contra Colau y Almeida y todos diciendo, no, pues si no quieren el, si están diciendo que esto es peligroso, que vengan aquí el Congreso, que se haga en Madrid. Al final el Congreso no se celebró. Y luego aparece también todo lo que es el coronavirus. Si hay una relación directa entre el 5G y el coronavirus, y lo único que podemos nosotros atestiguar es que efectivamente el 5G produce daños a la salud, que el coronavirus, estamos viendo lo que es y lo que están diciendo verdaderos profesionales, que no deja de ser otro tipo de gripe. Hasta la propia radiotelevisión española, una semana antes de que se causara toda esta psicosis colectiva, estaba diciendo que no hay que tomarse tan en serio este asunto del coronavirus, que no deja de ser otra gripe y que, al igual que otras gripes, pues afecta a personas con factores de riesgo, es decir, de 70 años en adelante, o gente con patologías previas y todo este asunto. Pero luego hay un cambio de paradigma, ¿no? Y todo va relacionado también, pues, con intereses económicos. Entonces, pues, ¿qué más quieres que te diga? Pero entonces, a ver, para que pongamos un poco de orden, me comentas que Wuhan, la ciudad china donde supuestamente empezó el tema del coronavirus, había implantado la tecnología 5G. Entonces, entiendo que es el 5G el que causa directamente este virus, o la reacción, provoca una reacción en el cuerpo de las personas parecida a la que provocaría el ataque de un virus de la gripe, por así decirlo. Pero luego me comentas, por otra parte, que lo que está pasando en Europa realmente no tiene por qué ser efecto directo del 5G, sino que sería una venganza o una represalia, igual por algún tipo de arma biológica o por lo que fuera, por haber implantado este 5G chino. Entonces, que no me acaba de quedar claro si realmente el 5G es el que directamente provoca una reacción en el cuerpo, que te enferma y te lleva al virus o al coronavirus o no, o es diferente, o es una represalia, por, es que no me acaba de quedar claro, Patricio. Sí, bueno, yo te lo vuelvo a dejarlo de una manera más clara. Solo sabemos que el 5G causa daños directos en la salud de las personas. No sabemos cuánto es el tiempo que tiene que estar la persona expuesta para que empiece a desarrollar esos síntomas, y al final estamos hablando de tumores y daños en el sistema endocrino, ¿no? Si entendemos que eso es a medio largo plazo, no va a ser de inmediato. No sabemos si hay personas que ya debilitadas de por sí, cuando están, digamos que, afectadas por este tipo de radiaciones, pues pueden desarrollar unos síntomas más rápido o caigan sus defensas totalmente, y ahora que tenemos ese virus pululando, pues que casualmente pues sean los primeros en caer, ¿no? Y que se produzcan estos focos en las zonas donde tal. Lo que estamos diciendo es que hay una, parece que siempre le vienen los mismos males a los mismos países, ¿no? Fíjate cómo estamos hablando, como ellos denominan siempre, los cerdos, ¿no? Portugal, Italia, Grecia y España. Grecia, con la crisis de los refugiados, que el Papa casualmente dice, espero que no haya ningún caso de coronavirus en el campo de Lesbos, porque si no, entonces, pobrecitos los refugiados, ya se dan casos en lo de la frontera de Grecia y Turquía y sobre todo con lo de Lesbos, ¿no? Ya hay un caso. Y aquí lo que pasa es que ya nosotros ya a esto le denominamos el tiranovirus. Y el tiranovirus 5G, ¿por qué? Porque en medio de una guerra comercial aparece este virus, y este virus, independientemente de que se está utilizando también, se va a utilizar para poder ocultar otras cosas que va, otros daños a la salud que va a realizar el 5G, porque esto es una cortina de humo. Por otra parte, también vemos que hay países que dicen, bueno, pues que estamos tomando como referencia a China, y China ya sabemos que es un país hipermegacomunista, de puertas hacia adentro, aunque sea súper globalista y capitalista, de puertas hacia afuera, pero para con sus ciudadanos, es decir, el control es total, es decir, a las personas tienen hasta el carnet de buen ciudadano, reconocimiento facial, y estamos viendo como líderes de otros países pues se apuntan a la moda del coronavirus, como puede ser España, independientemente de que hayan casos con 5G y estemos también aquí con esta nueva gripe cayendo, pues digan, bueno, vamos a magnificar el asunto y tenemos, pues vamos a hacer, pues nada, un control total, y fíjate cómo estamos, encerrados en nuestras casas, y cuando ves tú a Maduro, que al principio estaba rajando de esto, y luego empieza a ponerse la mascarilla en directo delante de todos los ciudadanos, dice, mira, otro que va a apuntarse a la moda del tiranovirus, porque de esta manera, pues, acabas con la oposición, es decir, acabas con las manifestaciones en la calle de la gente, los tienes todos recluidos en su casa y hay un estado de emergencia que no deja ni más ni menos que ser, pues, un estado de dictadura, un toque de queda. Porque cuando China implanta el 5G dentro de su territorio, ellos ya saben que el 5G va a tener estas consecuencias sobre la salud, porque están dañándose a sí mismos, ¿no? Por así decirlo. O sea, muchos chinos supuestamente han sido contaminados o se han visto afectados por este 5G o coronavirus, o no sé exactamente si los efectos son en paralelo o no, pero bueno, ¿China sabía que el 5G iba a tener estas consecuencias? Claro que sí, por supuesto, que lo sabían, si lo sabe todo el mundo, y lo saben aquellos que están autorizando desde Bruselas que no pasa nada, y lo sabe la Organización Mundial de la Salud, que nos está poniendo aquí las manos en la cabeza con esta nueva gripe, porque aquí no hay ni más ni menos que hay un nuevo virus en juego, y ya está, y que se le llama coronavirus, pues ya está, como si se hubiera llamado patovirus, y ya está, pero no hay nada más. Hay otro que está jugando en el tablero, pero la OMS se pone la mano en la cabeza con eso, y sin embargo no dice nada para con respecto a los efectos nocivos de la radiación 5G, como tampoco dijo en su momento cuando las torres de alta tensión que estaban poniéndose en todas nuestras ciudades, y luego nos dimos cuenta de la relación causa-efecto entre el cáncer y estas torres de alta tensión, y tardaron un tiempo en quitarlas de nuestras ciudades. Eso como, por ejemplo, con la enfermedad de la asbestosis o la amiantosis, o la silicosis, mejor dicho, y que a tiempo atrás, después de muchos miles de muertos o millones, se empieza a actuar. Entonces, es lo que estoy diciendo, la OMS está mintiendo. Infórmate, ¿quieres tú añadir algo a todo lo que está diciendo Patricio? No, esos pequeños detalles, por ejemplo, que en poblaciones como aquí en Cataluña, Igualada, la red 5G, pues como estuvimos tratando en el programa, pues está bastante desarrollada. Simplemente que es demasiado, la relación causal es que es demasiado evidente. Y es que el uso generalizado precisamente de estas ondas electromagnéticas ya hace bastante tiempo que se vienen denunciando. O, por ejemplo, el informe Bioiniciativa, ya desde el 2009. No es nada nuevo, y precisamente lo que se invita a la gente es buscar, como en Italia también, la zona de Milán, todo está demasiado relacionado, la zona de Piamonte también, siempre se concentra donde está, bueno, ahora ya es un poquito más generalizado, pero siempre donde estaban al principio de todos los focos, donde había un poquito más de represión, digamos, donde partía la zona cero de cada uno de esos países. Pero entiendo, aunque no lo sé, me lo podéis confirmar, que en sitios como Berlín, París o Londres, pues también el 5G estará bastante implantado, y ahí no hay tanto coronavirus como en España o en Italia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los países que donde han dado el pistoletazo de salida y donde se está implantando con más celeridad el 5G son los países que te hemos dicho. Uh-huh. Suiza, Italia, España, y ya los otros, es decir, van mínimamente, o por ejemplo, incluso, por ejemplo, Irán, que la gente dice, bueno, ¿Irán qué tiene que ver? Irán es que también desplegó su tecnología 5G, fue de los primeros, porque es que les viene muy bien también para controlar a su disidencia. Es decir, entendamos que esto es un arma que tiene daños colaterales directos. Es decir, es un arma para espiar a la población, para que sí que también es un eje estratégico, porque te da mayor poder de transmisión de datos para tus comunicaciones, pero te sirve para espiar a los tuyos, pero a la misma vez los daños colaterales que tiene es que eso mata a la gente. A la gente esto no le importa, a la Organización Mundial de la Salud tampoco. Y lo mismo que hay países como, por ejemplo, Rusia, que su despliegue va a ser muy, muy lento. Aquí en España hay el plan general de la red 5G, que podéis leerlo, está en PDF del gobierno, y veréis que el lema, cuando te lo explican, aparece un pentágono y el 5G dentro, el símbolo del 5G. Es que brutal. Y entonces veis que eso ha llevado unas fases para implementarse, y la apuesta, digamos que el pistoletazo de salida, se daba a principios del 2020, y están coincidiendo todos los hechos en todos los países donde se está produciendo este despliegue con este asunto. He leído que en China, aparte de en Wuhan, que en Wuhan no era la única ciudad, que había más ciudades en las que se implantó el 5G. No sé si eso es verdad y si sabéis si en esas ciudades también ha habido tanto daño por este coronavirus o como en Wuhan, o ha sido diferente. No sé si este tema lo habéis seguido. Sí, creo que se implantó, me parece que también en otras 16 comunidades. Pero una cosa es que lo implante y otra cosa es donde masifiquen más esos aparatos y todo eso, ¿no? Claro. Generalmente cuando coges una ciudad piloto, pues la tomas como más de referencia, ¿no? Y lo otro va haciendo un despliegue poco a poco. Por ejemplo, el caso de Italia, lo de Milán y Lombardía, esta zona, pues al final es que batieron un récord. El primer país en batir el récord del doble de velocidad. Fíjate, sí, doble de velocidad bate ese récord y suceden todas estas cosas. No sabemos si eso es directamente, no sabemos los efectos, si son tan rápidos de lo que es como dañar a las personas, o que casualmente sea una represalia y una venganza, y dicen, si no me has hecho caso, has tirado eso, venga, pues toma, vas a tener aquí el regalito, donde vais a empezar a poner esto, vais a tener un regalito para que sepáis quién somos nosotros. Yo es que ya me puedo esperar cualquier cosa, y supongo que igual que tú, Miguel, sí. No, nos moriremos sin saber realmente qué ha pasado con este asunto, pero está claro que hay una cosa que nos queda a todos muy clara, y que este coronavirus no deja de ser otra gripe, se está utilizando la ventana de Overton con este coronavirus, el 5G mata, ¿vale? Y aquí hay pues lo que hay, es decir, ahora mismo estamos en una dictadura de facto, un golpe de estado de facto, de forma maquiavélica, guiado por Pedro Sánchez, y con su ayuda, la ayuda de Podemos, y no tenemos otra cosa que decir, ya no podemos poner más pruebas porque sería especular, pero solo tenemos unas cosas que son reales, es que el 5G, vuelvo a repetir, mata a personas, el coronavirus aparece en la zona donde se implanta el 5G y estamos en una dictadura ahora mismo. Y si me permites, voy a coger estilo de ese hilo. Has comentado sobre arma biológica. Sí, sin duda, ya han utilizado las armas biológicas desde un punto de vista bélico, incluso desde un punto de vista a partir de la Segunda Guerra Mundial, experimentando contra su propia población. Si van a utilizar en un futuro arma biológica, o una de tantas, porque también armas biológicas podemos decir cualquier protocolo actual comercial en el que estamos expuestos a más de 100.000 tóxicos diarios, desde un punto de vista casi permitido, porque por mucho que existan todas estas instituciones, al final, en el fondo, estamos completamente intoxicados ya en nuestras propias casas. Si van a utilizar un arma biológica, no utilizarán algo parecido a un constipado, un rinovirus comunis, ¿no? Normal y corriente. Utilizarán otro tipo de armamento biológico, como pueden ser esporas, como pueden ser priones y cualquier tipo de ingeniería biológica de las que evidentemente ellos tienen bastante repertorio. Y más que nada, no estamos especulando, cuanto al futuro sí, pero simplemente echando vistas atrás de lo que los gobiernos como el estadounidense, en base en Canadá, estuvieron perpetrando en la Segunda Guerra Mundial, incluso a lo largo de todo este media parte del siglo XX, experimentando contra su propia población, tanto civil como militar. O sea que, evidentemente, estamos un poquito en el tema de la especulación, pero basándonos en los datos anteriores de la historia. Sí, quería concluir diciendo que el virus más letal que están utilizando ahora mismo contra la población se llama el virus del miedo, y lo están consiguiendo todo. Desde luego, porque ya, y una última pregunta que me estaba viniendo ahora a la cabeza, se supone que en China ya, o es lo que nos cuentan, están bajando drásticamente el nivel de los afectados por este supuesto coronavirus, pero imagino que las redes de 5G continúan allí, entonces exactamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Muchos de estos que se recuperan luego recaerán mientras el 5G esté implantado? ¿Cuál será el futuro de este 5G en China y en el resto del mundo? ¿Cómo lo veis? Pues muy fácil, fíjate que China estaba diciendo que el coronavirus era una oportunidad muy grande para poder desplegar más masivamente el 5G, porque daba la oportunidad que, debido al coronavirus, pues mucha gente no podía acudir a su trabajo y necesitaba teletrabajo, que los niños no podían acudir a los colegios y necesitaban teleformación, y que sabía, como la gente no podía acudir al restaurante y todo eso, era muy ágil para las pedidas de comida a domicilio. Entonces vemos una estrecha vinculación entre coronavirus y red 5G y también gobiernos represivos. La pregunta es, ¿no será que no es esto una venganza o los propios gobiernos lo están utilizando ellos mismos para con su propia población? Porque es el chollo, es el 3 en 1. Una cosa lleva a la otra y la otra a la otra. Es un círculo que se cierra. Y en el fondo también, si nos fijamos en los números fríos, sin ningún tipo de aditamento sentimental, estamos hablando de un total de unos 4.000 muertos en total de estos mes y medio, 2 meses más o menos de estupor mediático, sabiendo que más o menos unos 8.5 millones, eso contabilizado y eso oficial, entre esas afecciones tanto cardíacas, pulmonares y básicas, se llevan por delante 8.5 millones de chinos. Si nosotros lo extrapolamos, hacemos la división básica, estamos entre 22.000 y 23.000 chinos que se mueren al año. Si lo multiplicamos por los días que llevamos de toda esta programación, esta PSYOP o esta directamente ingeniería del comportamiento, nos fijamos que los números son irrisorios, evidentemente siempre respetando a todas y cada una de las muertes. Tampoco sabemos si exactamente esas personas han fallecido por este tipo de supuesto virus en el que tampoco tenemos ningún tipo de documentación o soporte científico validable, porque ya sabiendo cómo utiliza los medios la corporación médica y farmacológica, que han estado engañando durante décadas, por poner un ejemplo básico, diciendo que una disminución en el sistema inmune está creada directamente por la infección de un virus que jamás ha sido demostrado, porque ya no entra dentro de los parámetros médicos científicos por el que un virus sea considerado como tal, es que se ha aislado, se ha fotografiado y se ha aislado. Como nunca se ha podido demostrar, se comentó y se expuso directamente la estafa de la revista Science con el doctor Gallo, con el doctor Popovich, y eso no ha sido refutado jamás. Y sin embargo seguimos con uno y otro tipo de mentiras, siempre en base de las falacias de autoridad. Es que está siempre todo relacionado. Y si te fijas en cuanto a estos números que comentamos, ¿en qué queda en la maraña del día a día el fallecimiento de todo tipo de eventualidades o de cosas de la naturaleza? Está claro. O sea, que si realmente nos ponemos en los números, ¿que esos números qué significan? Es como poner el foco en un saco lleno de diferentes colores, de canicas de diferentes colores, pero solo se enganchan en las que son púrpura. Bueno, y todas las demás, bueno, pues eso se hace en el día a día, las muertes, y no se enfocan. No les interesa nunca encontrar exactamente el foco del por qué se puede morir o no tantas personas, más de las que debieran. Por ejemplo, aquí en España, en total, desde el 2015, el que precisamente hubo esas cifras tan alarmantes, estamos hablando de unos 1.200 de fallecimientos de españoles al día. Unas tasas que superan lo que estaban en la época de la Guerra Civil. Por eso digo que, en el fondo, si ponemos todos los números encima de la mesa y apartamos todo lo que es todo este artificio mediático, ¿qué queda? En el fondo, ¿que pueden utilizar armamento biológico? Sí, pero utilizarán cosas que realmente ya se ha demostrado que hacen pupa. Esto pareciera, ya desde un punto de vista personal, que son las típicas tomas de temperatura que hemos hablado durante todos nosotros durante tanto tiempo, que ciertas medidas o ciertas noticias hacen que la propia élite nos tome la temperatura de hasta dónde estamos llegando, hasta dónde ellos pueden llegar, hasta dónde pueden estirar de la cuerda o directamente ponerlos la soga, según cómo se reacciona o no reacciona la gente. Sí, yo para concluir quería decir, Miguel, que han conseguido con una gripe que la gente se quede encerrada en sus casas y a las 8 de la tarde salga a hacer palmas. Es para aplaudirles a ellos, pero por lo bien que lo han hecho, como después de estar 50 años y con tantos años del Instituto Tavistock y todo esto, estudiando la mente humana, estudiando su reacción con el miedo y estudiando la falta de empatía y el egoísmo de las personas con el miedo a no morir. Desde luego, la gente aplaudiendo su propio confinamiento. Nunca habríamos imaginado llegar a este punto. Así que bueno, nada más. Con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias a Patricio Carrasco y a Infórmate Informa por habernos abierto un poco más los ojos sobre esta crisis del coronavirus en la que tanto y tanto nos están engañando. Así que nada, Patricio, Infórmate. Gracias y por supuesto animaros a nuestra audiencia que sigáis el canal El Expreso de Medianoche, porque está haciendo un trabajo realmente espectacular de este seguimiento de esta crisis del coronavirus. Patricio, Infórmate, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Pues vamos directamente a la sección de Enigmas y Mentiras de la Historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás esta semana? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Pues estamos bien, afortunadamente. A pesar de toda la alarma causada, estamos bien. Pues nada, Enrique, vamos a salirnos un poco del tema coronavirus y bueno, coméntanos cuál es el tema de la historia de esta semana. Pues mira, aprovechando las fechas, que son coincidentes casi, ayer 16 de marzo fue el aniversario de la famosa Cumbre de las Azores de 2003 entre George Bush, Tony Blair, José María Aznar y ejercía como anfitrión Durão Barroso, el presidente portugués. Esta cumbre, tristemente famosa, se decidió dar un ultimátum a Saddam Hussein para que en 24 horas se desarmase y si no, se iniciaría el ataque contra Irak por una coalición internacional encabezada y sostenida en un 90%, como siempre, por Estados Unidos. Cuatro días después, el 20 de marzo, empezaba lo que Estados Unidos bautizó como Operación Libertad Iraquí. Hay que ver un poco la ironía que tiene siempre Estados Unidos bautizando sus operaciones, ¿no? El argumento para iniciar esta guerra era que Irak, uno de los países del eje del mal, estos que había, se había creado entre Corea, Afganistán e Irak, Estados Unidos, a raíz de los atentados del 11M, que Irak tenía arma de destrucción masiva y que podía atacar a Estados Unidos o cualquiera de los países europeos. Siempre en este contexto olvidan mencionar que podía atacar a Israel, que está mucho más cerca, pero nunca lo mencionan. En el caso es que desde la llamada Primera Guerra del Golfo de 1991, Irak era un país tutelado y que militarmente era una sombra de lo que era en 1990. Su PIB se había reducido un 50% en los 10 últimos años. Solo se le permitía exportar petróleo en el denominado plan Programa de Petróleos por Alimentos, controlado por la ONU, siendo Irak, como era y como es, el segundo país del mundo con mayores reservas de crudo. Cuando empezaron los informes de que el país tenía arma de destrucción masiva, se iniciaron una serie de inspecciones por parte de la ONU, con expertos de varios países, que durante años estuvieron registrando el país, guiados por los satélites americanos, por la CIA, por el Mossad y por todos los servicios de información de Occidente, pero en estos registros nunca encontraron ni siquiera indicios de estas armas. Pero creo que todos podemos recordar al señor José María Aznar diciendo que Tony Blair le había enseñado unas fotos que demostraba su existencia, la existencia de las armas de destrucción masiva, y España apoyó el ataque a Irak, aunque no contase con el apoyo de la ONU. Se permitió la libre circulación de aviones, barcos y militares americanos por territorio español, se potenció la base de Morón, igualmente se potenció la base de Rota e incluso se mandó un contingente de 1.300 hombres junto que lo formaban españoles, soldados de Honduras, Salvador, Nicaragua y República Dominicana y se creó en Irak la base denominada Plus Ultra. Recordaremos todos que cuando Zapatero llegó a raíz del atentado del 11M, llegó al poder, lo primero que hizo fue ordenar la vuelta de estas tropas a casa y también recordamos el lamentable incidente de Zapatero en el desfile del 12 de octubre de 2003 que no se levantó ante el paso de la bandera americana. Eso le tuvo después unas consecuencias de no buenas relaciones con Estados Unidos cuando fue presidente del gobierno. En esa guerra, Estados Unidos desplegó bastante menos material que la anterior, 225.000 soldados, 800 carros, 600 blindados, 300 aviones de combate, 400 helicópteros y 4 grupos de combate naval. No era desdeñable la fuerza, pero recordemos que en la Primera Guerra del Golfo, la Primera Guerra de Irak, fueron del orden de 400.000 soldados. En un principio se contaba con un doble ataque desde el Golfo Pérsico, una parte, y otro desde Turquía, pero Turquía se negó a que se atacasen por su territorio. Debía tener miedo todavía que Irak era suficientemente fuerte y podía ejercer un ataque sobre suelo turco, y por eso se negó. Ante este ataque unilateral por parte de Estados Unidos y los aliados que le seguían, se opusieron países como China, Rusia, Francia y Alemania, aunque es cierto que Alemania contribuyó con apoyo logístico a la campaña, pero Francia sí que tuvo una posición bastante más seria, ¿no? El total, la campaña duró 40 días y finalmente, como todos sabemos, Saddam Hussein fue capturado, después en un juicio fue ejecutado posteriormente en 2006. Las cifras oficiales de muertos civiles varían mucho, pero seguramente no bajarían en ningún caso de los 200 o 300.000 muertos directos por la guerra. Bien, esta es la versión oficial de los motivos para iniciar esta guerra, que supuso la total inestabilidad de la zona y que años después se potenciaron las llamadas primaveras árabes, que acabaron con los gobiernos laicos en diferentes países. El último intento, como todos sabemos, está siendo en Siria, donde de momento no han logrado sus objetivos. En realidad, esta guerra se originó por dos motivos. Uno económico y otro, quitar a Israel a un enemigo potente cerca de sus fronteras. El motivo económico fue el control del petróleo y algo más importante. Irak estaba empezando a vender el petróleo en euros, lo que amenazaba directamente a la economía americana. Otros países productores de petróleo también estaban muy a gusto con el embargo que se hacía a Irak, como podía ser Arabia Saudí o Kuwait, porque así vendían ellos mucho más petróleo o subía el precio. Vamos a los datos del problema económico del petróleo. En octubre del año 2000, Irak amenazó con detener su producción de crudo y suspender las exportaciones de petróleo si los Estados Unidos se oponían a la demanda de Bagdad de que se les pagara en euros en lugar de dólares. Esta amenaza ya la había usado Irak anteriormente, pero ahora la ONU había levantado el límite de techo a las exportaciones petroleras iraquíes y podía vender tanto petróleo como quisiera. Bajo el programa Petróleo por Alimentos, gran parte de los intercambios se cerraron en euros, lo que significó que entre el 2001 y 2003 el país ya había recibido alrededor de 26.000 millones de euros en suministros a cambio de 3.300 millones de barriles de petróleo. Además, el euro estaba en esta época en una tendencia alcista frente al dólar y el país estaba ganando mucho más en intereses al tener su cuenta en depósito de la Banca Nacional de París en vez de en Nueva York y cobrarlo en euros en lugar de dólares americanos. Según los analistas, el principal objetivo detrás de la Segunda Guerra de Irak en 2003 era evitar que el petróleo iraquí entrara en el mercado pagado en euros y, por tanto, amenazar la hegemonía del dólar como moneda de referencia. Uno de los pilares fundamentales del poder económico de Estados Unidos y, por lo tanto, fundamental en lo que se refiere a sus intereses estratégicos nacionales. Pues para ver cómo puede afectar la economía americana, pues vamos a hacer un ejercicio. Yo soy una persona muy rica, que tiene muchas propiedades, pero en realidad no tengo dinero en efectivo en mi cuenta corriente. Pero aún así me quiero comprar un coche nuevo, me voy a un concesionario y para pagarlo les extiendo un cheque que realmente no vale nada porque no tengo dinero en el banco. Pero mientras el concesionario no vaya a cobrar el cheque, yo puedo disfrutar del coche. Bien, ¿cómo evito que se cobre ese cheque? Si yo soy el propietario de todas las gasolineras de la región y exijo que la gasolina se compren con cheques que he firmado yo, el concesionario debe mantener un stock de estos talones para poder abastecerse de combustible de los vehículos que venda. Con lo cual, yo puedo seguir extendiendo cheques para comprar lo que necesite. Y la gente debe ir acumulándolo para comprar gasolina. Esto es lo que realmente hace Estados Unidos con sus dólares. Ahora, ¿qué pasaría si la gente ya no necesitase mis cheques para comprar gasolina? También estaba en alerta Estados Unidos por los acuerdos comerciales que Irak había hecho con China. En el año 2000, China importó 50 millones de toneladas de petróleo y en el 2020, unos 70. Dos años antes de la invasión, Pekín había negociado con Irak la exportación del campo de Al-Abdal en el sur del país durante un periodo de 22 años. En 2007, Alan Greenspan, el expresidente del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal Americana, aseguró en su libro de memorias que el verdadero motivo para invadir Irak no eran las razones expresadas públicamente, que eran relativas a una supuesta arma de destrucción masiva y acabar con la supuesta relación entre el gobierno Bashir aquí y la organización guerrillera Al-Qaeda, sino controlar las reservas de petróleo y evitar que la Unión Europea o potencias emergentes como China o India se acercasen a estas gigantescas reservas de petróleo. Sí, está claro que ese fue uno de los motivos. Evidentemente, habría desmontado ese patrón dólar-petróleo que Estados Unidos impuso al mundo después de su abolición del patrón oro. Y sí que es cierto que aquella oposición a la guerra de Irak insistió mucho en la causa del petróleo. Lo que pasa es que aquí pues sospechamos un poco, yo en su momento también sospeché, que es el sistema, el propio sistema crea la acción, pero también crea la reacción, también crea su propia disidencia. Y me llamó mucho la atención que durante la guerra de Irak prácticamente casi toda la disidencia, casi todos los que se oponían a aquella guerra, única y exclusivamente hablaban del petróleo iraquí como la causa de la guerra. Yo sospecho que hubo alguna causa más. ¿Tú qué opinas, Quique? ¿Fue solo el petróleo o hubo algo más detrás de aquella guerra? Efectivamente. Para mí el petróleo fue uno de los motivos principales, pero hay otro no menos importante, que es el que pasa muchas veces en esta zona, que es la defensa del Estado de Israel por parte de Estados Unidos, como siempre. Según el funcionario de Butch, Defensa, Inteligencia y altos funcionarios de la Administración crearon una agencia secreta de análisis del Pentágono para poder sortear y competir con la CIA y con la inteligencia militar. En 2003, un informe de The Guardian sobre el socavamiento de las agencias de inteligencia de Estados Unidos demostró la existencia de este grupo con el fin de proporcionar pruebas para apoyar la invasión de Irak. Este servicio secreto contaba con el apoyo de gente también externa del Mossad, bien, para que sirvieran para tener evidencias falsas. Un destacado diputado israelí, según él, los servicios de inteligencia israelíes sabían que las afirmaciones de Saddam Hussein, que era capaz de lanzar rápidamente ataques con arma de destrucción masiva, eran falsas. Pero no se lo ocultaron a Estados Unidos. En Israel se sabía que la historia de las armas de destrucción masiva era un cuento de viejas. Eso dijo Yosef Sharif, miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa que investiga la calidad de inteligencia israelí. Israel no quería expropiar el escenario del presidente Bush y debería haberlo hecho. Eso lo dijo después, claro, de haber pasado. El 10 de septiembre de 2002, el director del Ejecutivo de la Comisión del 11S y consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Philip David Zikinov, dijo en una charla sobre el impacto del 11S y el futuro de Al-Qaeda en la Universidad de Virginia: ¿por qué Irak atacaría a Estados Unidos o usaría armas nucleares contra nosotros? Les diré cuál creo que es la verdadera amenaza desde 1990. Es la amenaza contra Israel. Y esta es la amenaza que no se atreve a decir su nombre porque a los europeos no les importa mucho esta amenaza. El gobierno de Estados Unidos no quiere apoyarse demasiado en la retórica, por eso no se vende bien. El 12 de septiembre de 2002, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, en un congreso sobre Oriente Medio dijo: no se trata de si el régimen de Irak debe ser eliminado, sino de cuándo debe ser eliminado. No se trata de si les gustaría ver un cambio de régimen en Irán, sino de cómo lograrlo. Más adelante dijo: si se elimina a Saddam, el régimen de Saddam, les garantizo que tendrá enormes repercusiones positivas en la región. El general judío Wesley Clair, el excomandante supremo de la OTAN, afirmó en un programa de radio en 2002 que incluso los halcones del gobierno de los Estados Unidos reconocieron que el presidente Saddam no era una amenaza para Estados Unidos. Aquellos que están a favor de este ataque ahora les dirán con franqueza y en privado que probablemente es cierto que Saddam Hussein no sea una amenaza para Estados Unidos, pero temen que en algún momento se decida, si tiene un arma nuclear, utilizarla contra Israel. Ya en 2008, un columnista judío de la revista Times, The New Republic, New York Times, Washington Post, Joe Klein, actual miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, causó la controversia con sus comentarios sobre las motivaciones de los neoconservadores judíos en la guerra de Irak cuando dijo: El hecho de que una gran cantidad de neoconservadores judíos se decidiera por esta guerra y ahora por un asalto aún más insensato contra Irán, planteó la cuestión de las lealtades divididas, usar el poder militar de Estados Unidos y las vidas de estadounidenses y su dinero para hacer que el mundo sea más seguro para Israel. Por cierto, este Klein fue acusado por la Liga Antidifamación de antisemita. Así funciona. Hasta aquí mi exposición, Miguel. Realmente increíble esto último que has comentado. Pues sí, ya terminamos. Y increíble lo que pasó, cómo aprovecharon ese autoatentado del 11S, del que todavía no sabemos lo que pasó ni quién estuvo detrás, pero nos lo imaginamos, y provocaron esta guerra de Irak que hoy en día incluso aún tiene consecuencias, con este conflicto sirio que era el paso siguiente después de acabar con Irak, y el último era Irán. Eran los tres países que plantaban cara a Israel en Oriente Medio, y que este plan de estos dementes anglosionistas pretendía exterminar y acabar con ellos. Así que, como siempre, Enrique, muchas gracias por abrirnos la mente en estos hechos históricos que la historia oficial nunca nos cuenta, y como siempre, emplazarte a la semana que viene. Enrique Lemus, un saludo. Saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Pues terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como habréis escuchado, le hemos dado una gran importancia a todo este asunto del llamado coronavirus, porque desde luego no nos encaja lo que nos están diciendo y no nos creemos la versión que vemos en la televisión. Así que simplemente aconsejaros que penséis por vosotros mismos, no os creáis todo lo que veis en los medios de comunicación oficiales. Estad bien atentos, estad alertas, porque algo están preparando y no será algo nada bueno para nosotros. Así que nada más, como siempre, daros las gracias por habernos acompañado esta semana, y por supuesto la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo y hasta pronto. And I'm a destiny when I walk through these fields, color with snow, walking back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it was been, let's be the house is on fire. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, oh Dieu, Dieu date. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el redoble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra